En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Memoria no es malo, especialmente cuando ha habido una lobotomía para olvidar. Entre las cosas que hemos olvidado de nuestro pasado es que en España existieron 188, sí, 188 campos de concentración y no queda ningún recuerdo de ellos. Eran tan terribles como los nazis y anteriores. A los que estaban destinados allí les decían que su comida iba a ser pienso. Los testimonios que he recogido en estos días son tremendos. Les decían que eran ganado, les daban de comer poco porque tenían que pasar hambre a la misma hora que a los animales. Nosotros nos hemos olvidado de que existieron 180 campos de concentración en los que hubo casi 500.000 españoles. Hitler pensó que el experimento había salido bien y lo importó a Alemania. Ya sabemos lo que pasó allí. Eso también es historia. Saludos de Bruno Cardeñosa, que comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes temas y contenidos. Hoy vamos a tener conversación, vamos a tener mesa redonda, tertulia, le llaman Zona Cero. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en Instagram, en donde queráis, Almohadilla Rosa Vientos, para entrar en contacto con nosotros y para entrar en contacto con el resto de los oyentes. Esta noche tertulia Zona Cero con Amado Martínez, con Manuel Carvellal, con Juan José Chezoro y con Giuseppe Guijarro. Que nos va a contar, entre otras cosas, el último caso OVNI que sucedió el viernes de la semana pasada en Irlanda. Varios pilotos en tres aviones vieron una extraña luz en el cielo. Le comunicaron su observación a la torre de control. Vamos a escuchar la grabación, vamos a escuchar lo que contaban estos pilotos. Un nuevo caso que certifica que se están produciendo muchos episodios de este tipo. Vamos a conocer de cerca, lo vamos a hacer, cómo es el planeta que se acaba de descubrir. Está muy próximo a la Tierra, próximo entre comillas, a tan solo 6 años de luz. Vamos a teleportarnos allí. También vamos a hablar del Nikola Tesla español y de extraños matrimonios entre fantasmas. Que nadie piense entre personas normales de carne y hueso y entre fantasmas. Es decir, que piense todo el mundo. Y también os vamos a contar las mentiras que cuentan los ingleses, que dicen que tanto crédito tienen. Los historiadores ingleses han contado algunas cosas sobre las historias del pasado que no son del todo cierto. ¿Sabéis que en Inglaterra la gente cree que América la descubrieron ellos? Que América la descubrió el Reino Unido, es decir, hasta creen que Cornualles viene de Colón. Y mujeres con historia, hablamos esta noche de María Austin, la relación secreta que tuvo con Freddie Mercury, que nos la contará Silvia Casasola. Y Fronteras en del Futuro, han logrado reproducir in vitro funciones cerebrales complejas. Y 37 minutos, hora de comenzar. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Una semana que va a ser especial, con muchos aniversarios, hay muchas fechas para tomar en cuenta, para tener en cuenta. Mañana, o sea, ya hoy mismo, es el 19 de noviembre, es el Día Mundial del Retrete. Esto significa que es un día que se pueden recordar muchas cosas, que se pueden recordar que hay casi 1,000,000,000 de personas que no tienen la posibilidad de hacer sus necesidades en casa, que hay casi 2,000,000,000 de personas que no tienen acceso al agua, que hay más de 4,000,000,000 de personas que no tienen en sus casas la posibilidad de tener sanitarios, y que hay un tercio de las escuelas de todo el mundo que no tienen aseos públicos. Es importante también saber eso en una semana en la que también es, dicen, Black Friday. El próximo viernes. Manuel Carvellal, muy buenas. ¿Qué te vas a comprar en el Black Friday? Un retrete, evidentemente, para celebrar. Oye, te parece una coña, pero yo valoro mucho el retrete. Sé de lo que hablo. Yo tengo una dilatada experiencia... ¿En qué? En viajes largos por lugares en los que no había retretes, ni letrinas, ni cosas parecidas. Y después de un mes por la estepa, haciendo tus cosas en cuclillas y apartando escorpiones y serpientes con las botas, cuando llegamos a Ulan Bator, en Mongolia, y nos sentamos por primera vez en la taza de un retrete, ahí comprendimos, tuvimos una revelación, como el Gautama, de lo enormemente importante que son nuestros aseos, y no lo solemos valorar. Claro. O sea, que fue el paraíso en ese momento, bueno, para ti. No te puedes imaginar. Estaba yo allí sentado con las piernas colgando, disfrutando como un enano. Hay más de 4,000,000,000 de personas en dos terceras partes de la población mundial que no pueden hacer eso, ¿eh? Por eso lo digo, ¿no? Y no lo digo de broma. Es un objeto de ricos, ¿eh? En Perú, en otros lugares en que te ves obligado a... Bueno, convives con la gente y tienes que utilizar sus aseos, y te das cuenta de que no es solamente una cuestión de comodidad, aunque desde luego no eres consciente de lo que es el agua caliente, que estamos tan acostumbrados que no lo valoramos, ¿no? Pásate un mes lavándote en ríos o en lagos con agua helada y vas a entender que el agua caliente es una auténtica maravilla. Agua caliente tiene muchísimo menos. Digo agua. Evidentemente, no, pero incluso el tema de las letrinas, de los lugares donde tienes que hacer tus necesidades, o la forma que hay en ciertos sitios de asearse después de ello, implica una falta de higiene que termina traduciéndose en enfermedades, en contagios, o sea que es mucho más, parece una frivolidad, pero no, si existe un día internacional del retrete es por algo. Es importante. Porque es un día de mierda. Y un día para hablar del oro azul, porque es oro, desde luego. En esta semana, que también va a ser Black Friday, viernes negro, viernes de consumo, viernes para que sepamos bien a las claras cómo nos lo victimizan y cómo nos vuelven un poco totos. Mado Martínez, muy buenas. Buenas noches. ¿Te vas a comprar algo o vas a hacer lo que yo? Un white Frida y o sea, la lista en blanco. El Black Friday. Mira, eso. Yo no necesito un día especial para comprarme un libro, que es el único capricho que suelo tener. Me gasto más dinero en libro que en ropa, yo qué sé, no sé. Pero bueno, pues aprovecharé. Ropa y tecnología, es decir, teléfonos móviles como el que está usando Manuel en este momento, y ropa son los principales objetos que se compran en un día de supuestas rebajas, que no es un día de supuestas rebajas, es que los precios suben el jueves y el viernes los bajan. Pero bueno, Juanjo Sánchezolo, bueno, muy buenas noches. ¿Tú qué te vas a comprar? Pues seguramente en un día que tiene mucho que ver con las creencias, con las leyendas, porque es un día que tiene su origen ahí. Este es el séptimo año que se celebra en España, pero es un día que tiene que ver con las Navidades, que tiene que ver con el Día de Todos los Santos, con Halloween, con la noche de Halloween. Toda esa concatenación de hechos tiene que ver con un día así, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver es sobre todo con un intento de tratar de repartir el negocio lo más posible en determinadas fechas del año y no concentrarlo todo en las Navidades. Es más o menos un poco el origen de la fecha, pero realmente yo no suelo hacer mucho caso a este tipo de los días estos también que se quita el IVA y ese tipo de cuestiones. La verdad es que no le presto ninguna atención. Fíjate, te pasa como a todo el mundo. Todo el mundo dice, yo no voy a caer. Y la gente, ¿por qué compra? No te estoy acusando. Bueno, pues es difícil no caer porque yo tengo el email saturado. Buah, pero es saturado, una cosa exagerada. De correos electrónicos, de marcas de ropa. Bueno, es increíble, pero que no paran, ¿eh? Eso es porque compras mucho online, entonces te tienen ya fichada. No, y que te sacan siempre la tarjeta esta de cliente cuando vas a una tienda de ropa, para los descuentos, para tal, eso te también. Cogen tus datos y ala. Y Josep Enguijarro, esta noche no se nos va a cortar el hilo telefónico, la conexión, porque está aquí junto a nosotros. Muy buenas, Josep. Feliz de estar con vosotros. Feliz White Friday. ¿Y tú también lo vas a celebrar o no? No, porque para eso es necesario dinero y como un andacaldelo no hay manera de comprar. Las bueno, criptomonedas. Sí, eso son, que son monedas virtuales, ¿no? Sí. O sea, monedas que no existen. Exactamente, que eso, que usemos las criptomonedas, nos inventemos algo y compremos. Claro que sí. Ay, yo creo que son días que, bueno, no lo sé. Vamos a hablar de un caso reciente que no sé, está reconfortando un poquito, porque en las últimas semanas estamos comentando varios casos de este tipo. Parece que hay nuevos casos ovnis, nuevos avistamientos, nuevas experiencias, nuevas cosas que tenemos que contar. Josep, en este caso, el viernes de la semana pasada, a primera hora de la mañana, varios aviones en vuelo en el Reino Unido tuvieron una experiencia. Así es, una experiencia importante, a decir de la propia Autoridad de Aviación de Irlanda, que ha decidido abrir expediente y, en consecuencia, investigación oficial para ver qué es lo que observaron varios aviones que venían desde Montreal, desde Canadá, hasta el Reino Unido, y concretamente hacia Irlanda, y cuando a las 7:40, tiempo universal, 6:40, hora local, tuvieron oportunidad de observar por la izquierda de sus carlingas, de sus cabinas, haciendo un giro posterior, una potente luz blanca que calculan estaría desplazándose a más del doble de la velocidad del sonido, Mach 2, y a una altura que estaría situada entre los 28.500 y 42.000 pies. Incluso, si quieres, lo que vamos a hacer es escuchar parte de la grabación y la emoción con la que recibe el control de Shannon, que es el control central de Irlanda, la noticia del avistamiento por parte de este British Airways. Ese... La caja negra es como los pilotos se comunican a esa torre de control. Emoción de piloto, tenemos que decir. Bueno, sí. Bueno, ya veréis que la emoción de piloto es... ¿hay algún tráfico reportado? Claro, en inglés, pero escuchamos un poquito ese momento, el momento en que se produce la observación y cómo los pilotos se comunican a la torre de control lo que están viendo. Okay, sir, there's nothing showing on either primary or secondary. Okay, it was moving so fast, it's actually 10 middle of the sea, but yes, thank you. 990, 505, thank you. Emoción de piloto. Por eso decía que es lánguido. ¿Me puede usted decir? Bueno, le dice que no hay nada reportado, porque efectivamente lo que le pide el piloto, la primera sensación que él tiene es que puede tratarse de algún ingenio militar, y la pregunta que le hace al control es si hay maniobras militares en la zona. Él, lógicamente, pero se lo dice apasionadamente, como habéis podido comprobar, y el control central le dice no tenemos noticia de ninguna maniobra militar en los alrededores de donde usted se encuentra. ¿Y si es el piloto de Ryanair, encima le cobrarían? Seguramente. Bueno, pero es muy interesante porque a partir de ese momento serían otros aviones quienes reportarían igualmente la presencia de este objeto muy brillante, y aportan otro dato interesante, y es que el objeto o bien parece desintegrarse o de él surgen otras pequeñas luces a su alrededor que efectúan un giro, no de 90 grados, pero poco más o menos, hacia la izquierda de estos aviones. Y esto es muy interesante porque lo que ha empezado a correr entre, digamos, la comunidad científica irlandesa y británica es que podía tratarse de una simple estrella fugaz. Que una simple estrella fugaz es... ¡Ah! Ya lo has visto, ¿no? No, no, aquí es verdad. Una estrella fugaz es un polvo de estrellas que entra en la atmósfera, que se incendia por la fricción. Pides un deseo. Y pides un deseo, cierras los ojos y por lo tanto te pierdes el avistamiento. Y en general, pues dura nada. Un segundo, es un suspiro, es nada, ¿no? Y aquí, cuanto menos, pues pudo durar la observación. No llegó al minuto, pero fue suficiente contundente para que varios aviones... Perdón, he puesto la mano delante del micrófono para que varios aviones pudieran reportarla. Aviones que, insisto, determinarían que se encontraba alrededor de los 28.500 pies hasta 42.000 pies de altitud. Estamos hablando todavía de del ratio de altura en el que viajan los aviones comerciales y que viene a incorporarse a este montón de avistamientos múltiples de aeronaves, por lo tanto de los testigos de élite, que desde luego a cualquiera que le digan que un piloto comercial no sabe distinguir el polvo de estrellas, una estrella fugaz de un objeto volador, bueno, iba a decir de un ovni, de cualquier otro fenómeno o de un tráfico, pues evidentemente o es que está drogado o que ese día pues había bebido más de la cuenta. No es el caso y por lo tanto será muy interesante conocer en qué queda esta investigación. Pero tengo una mala noticia y es que nunca lo sabremos, porque Irlanda, al igual que muchos otros países de Europa, consideran la violación del espacio aéreo como una cuestión de seguridad nacional. Los archivos se tratan como información confidencial y, en consecuencia, esto quedará para la desclasificación de dentro de 25 años, cuando alguno de nosotros recuerde esta tertulia y diga: ¿en qué quedó aquel tipo que con tanta emoción reportaba la reentrada de un objeto? Y digo lo de reentrada y no porque me haya traicionado el subconsciente, sino porque cuando los pilotos fueron encuestados posteriormente por el propio control para que describieran lo que estaban viendo, sugerían que daba la impresión de que aquello venía de muy arriba, del espacio exterior, dijeron textualmente. Y esto abrió la puerta a que páginas como Flight Radar 24, que es una página en la que uno puede monitorizar a tiempo real la presencia de aviones en todas las partes del mundo, y hay un chat abierto, empezaron a especular con la idea de que se tratara de naves extraterrestres. Y en ese mismo foro es donde los astrónomos británicos sugirieron que se trataba de una estrella fugaz. Que nuestros queridos oyentes saquen sus propias conclusiones. De este último caso, ocurrió el viernes de la semana pasada, en Irlanda, varios pilotos vieron algo extraño en los cielos y lo comunicaron a la torre de control. Es el último caso OVNI, un caso del que nos hemos hecho en eco en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Este es el momento, la grabación de la caja negra, el momento exacto, casi las 7 de la mañana, en la cual, el momento exacto en el cual los pilotos comunicaban a la torre de control, en inglés está por supuesto la grabación, comunicaban a la torre de control lo que estaban viendo y preguntaban si había algo extraño, alguna... prueba militar o algo en los cielos. Okay, sir, there's nothing showing on either primary or secondary. Okay, it was moving so fast, it's actually 10 middle of the sea, but yes, Y Manuel Carballada se ajusta a los auriculares para escuchar qué dicen los pilotos. Claro, porque sabes que a mí yo tengo debilidad por este tipo de casos. Hace muchos años que empecé un proyecto de una recopilación de incidentes OVNI protagonizados por pilotos, controladores y radaristas. Llevo más de 1.500 casos recogidos uno a uno Y pero es que en los últimos tiempos no está dando mucho curro, o sea, no paran, ¿no? Y es curioso que se estén produciendo este tipo de casos tan interesantes en un periodo de tiempo tan concentrado, ¿no? Hacía mucho tiempo que no pasaba algo así. El fenómeno OVNI socialmente se atribuye y se relaciona con los extraterrestres. Los investigadores no tienen tan clara esa asociación. Hay una serie de fenómenos extraños, no sabemos cuál es su origen, pero sí es cierto que a lo largo de estos días, durante esas semanas, se han dado datos sobre la existencia de un planeta que está a 6 años luz de la Tierra, Amado Martínez, un exoplaneta, así es el nombre técnico. ¿Vamos a teleportarnos ahí? ¿Qué es lo que se ha descubierto? Pues lo que se ha descubierto es una de esas llamadas supertierras en la estrella única más cercana al Sol, y dicen que está a tan solo 6 años luz. Bueno, eso de tan solo, no sé, no pilla muy cerquita, pero para los astrónomos es como, uff, qué bien, está ahí, casi ahí al lado, ¿no? Y los resultados lo han publicado en la revista Nature, y parece ser que este exoplaneta está orbitando, dando vueltas alrededor de esta estrella llamada Barnard, y que lo hace aproximadamente en 233 días, y por eso lo han llamado Barnard B, porque está orbitando alrededor de Barnard. La estrella es Bernabé. Pues sí. Y vaya a decir precisamente, ¿y quién es Barnard? Que se estará preguntando la gente, ¿y Barnard? ¿Esto de repente? ¿Cómo que? Bueno, pues es una estrellita, es una enana roja, que es ancianita comparada con nuestro Sol, porque es el doble de vieja, y es inactiva pero muy rápida. Yo creo que era un poco como mi abuela, que la veías venir pero no la veías ir. Y sí, un poco así como... Y bueno, por eso tiene una forma, ilumina de forma muy débil este mundo, podemos llamarlo mundo, recién descubierto. Y además, en comparación con la energía que la Tierra recibe de nuestro Sol, pues Barnard B solo recibe un ridículo 2%, es decir, que no tiene mucha energía solar. Por eso, y entre otras cosas, allí hay menos 170 grados. Están a 170 grados bajo cero. Digo están porque no sé si están o no están, porque claro, a esas temperaturas, con ese frío y esos hielos, pues parece bastante improbable que haya vida, o por lo menos no es un planeta muy habitable o bastante inhóspito para la vida tal y como nosotros la conocemos. Bueno, ahora, en Zaragoza bien, casi digo, vive 1 millón de personas, ¿eh? Y hace mucho frío también. Me lo creo. Pero están haciendo terapia de grupo en Zaragoza, por si tienen que ir para allá. Y ya en la estación de tren, no te quiero contar el frío que hace. Pues mira, aquí hace buen tiempo. Yo no me he salido a la terraza hoy de milagro. Y la cuestión es que yo siempre digo que el hecho de que la vida haya surgido y evolucionado en nuestro planeta como lo hizo, no quiere decir que sea la única forma posible. En esto soy muy antropóloga, no me gusta ser etnocentrista. Entonces siempre digo, ¿y por qué? Oye, ¿por qué? Oye, en nuestro planeta, aunque haya menos 170 grados, a lo mejor existen otras vidas u otras formas de vida, o pueden darse, ¿no? Siempre me gusta un poco especular con esa idea, porque oye, a lo mejor algún día pues tenemos una sorpresa. El hecho de que nosotros no conozcamos esas formas de vida no quiere o no tiene por qué significar que no vayan a existir de algún modo. Y bueno, ¿por qué es tan importante el descubrimiento de este planeta? Pues porque ya lo llevaban buscando un buen rato. O sea, no es una cosa que dicen, uy, mira, nos hemos encontrado aquí en la supertierra alrededor de Barnard. Bueno, pues no. La cuestión es que llevaban buscándolo mucho tiempo y, bueno, las búsquedas anteriores habían sido un poco decepcionantes. Lo que pasa es que este reciente hallazgo ha sido posible porque han combinado mediciones de varios instrumentos, de hasta 7 instrumentos de alta precisión montados en telescopios del mundo, y con mediciones y observaciones de 20 años atrás. Entonces dicen que todo eso pues les ha dado la confianza y la capacidad suficiente para decir que están al 99% convencidos de que efectivamente estamos hablando de un exoplaneta, una supertierra. Y bueno, van a seguir observando, no sea que haya otra variación que les indique lo contrario, ¿no? Pero están prácticamente segurísimos de que es así. Y bueno, ahí lo tenemos. Y tiene mucho que ver este descubrimiento, el año de este planeta de Bernabé, es de 233 días terrestres. Tiene mucho que ver este descubrimiento con investigadores españoles que han estado muy presentes en la investigación que ha dado pie a que se pueda descubrir con el 99,9% que esas alteraciones se deben a un planeta que está a 170 grados bajo cero, que hace mucho frío, que no hay personas, pero que está aquí, muy cerquita en términos cósmicos. 6 años de luz es muy cerquita, aunque nos coja extraordinariamente lejos. Una estufa y a echar a andar. Tertulia Zona Cero esta noche con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Oro, con Josep Guijarro, con Manuel Carballal, con Silvio Casasola y con muchas dosis. Déjame decir en cualquier caso que aunque Bernabé resulte un planeta gélido, rompe un poco el mito acerca de la idea que teníamos siempre extendida que cerca de la Tierra, cerca en términos de astronomía, de años luz, no podían haber planetas, ¿no? Y llevamos ya pues la friolera de más de 2.000 exoplanetas descubiertos y eso demuestra que hay que reescribir constantemente nuestras percepciones, que la idea de cerrarnos a que este es el único planeta habitado, sea por una vida inteligente o sea por microorganismos, pues es evidente que queda como muy antropocentrista, ¿no? Y fíjate, la semana dinos, Mado. Y que hace unos días además han encontrado restos, o eso dice Roger Penrose, de un universo anterior, es decir, de antes del Big Bang, que ya bastante tiramos con uno y por si fuera poco ahora resulta que tenemos huellas de un universo anterior al nuestro. Podemos decir que, ¿y qué existía antes del Big Bang? Pues otro mundo, otra vida, otro universo, otra realidad. No es un universo paralelo, pero nosotros sucedemos a otro universo, según este hallazgo, Bueno, eso es lo que dice Roger Penrose, que sabemos que es uno de los físicos más prestigiosos del mundo, era colaborador con Stephen Hawking, y su estudio es muy, muy, muy, muy interesante, porque siempre pues nosotros hemos dicho, ¿y qué había antes del Big Bang? Y es una cosa para que los físicos no tienen ni bajo ni la idea, o sea, realmente no sabemos qué es lo que había antes del Big Bang. Imagínate que hubiera muchos Big Bangs adelante, ¿no? No es como varios universos en diferentes eones, épocas, imagínate. Nos quedan muchas cosas por comentar todavía por delante aquí en La Rosa de los Vientos, pero antes vamos a escuchar las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo, y después continuamos, tenemos mucha tertulia Zona Cero por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos, continuamos con algunos mensajes con Almadía Rosa Vientos en Twitter. Tonet nos dice, solo de escuchar a temperatura 170 grados bajo cero, nos ha comentado Madón Martínez ante el exoplaneta, puntos suspensivos, muchos comentarios sobre el enorme frío y también sobre el hecho de que se encuentre relativamente cerca a tan solo 6 años de luz de la Tierra. Este exoplaneta que ha sido descubierto gracias al concurso de muchos científicos, entre ellos españoles. Un científico notable, mítico y un poco místico, enigmático, fue Nikola Tesla. Bueno, pues hay un Nikola Tesla español, un Nikola Tesla con el cual ha estado Manuel Carballal. Sí, sí, un personaje de lo más pintoresco, no sé si definirlo como un Nikola Tesla es un poco pretencioso, pero es un tipo realmente sorprendente que estos últimos días ha llegado a los titulares de la prensa porque se acaba de terminar de grabar una película sobre su insólita vida y como entre otras cosas sorprendentes está construyendo una nave espacial en el medio de la Galicia más profunda, bueno, está la Galicia profunda y luego un poco más allá está donde vive este tipo. Y así que allá me fui, me cogí el coche y dije, vamos a conocer a este hombre. Y calculé mal, porque aquello es un maldito laberinto, me perdí por la Ribeira Sacra, he recorrido toda la Ribeira Sacra, por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. A todo esto se iba haciendo de noche. Él vive en un lugar que, bueno, teóricamente es un pueblo, por decirlo de alguna manera, en Teixeira, en el pueblo de Montoedo, que literalmente son cuatro casas, literalmente cuatro casas, ninguna habitada, y que a las que accedes después de salir de la carretera nacional, seguir por una carretera de tierra batida y finalmente internarte por lo que en Galicia llamamos una corredoira, en medio de la vegetación hasta llegar a la nada. Y entonces ahí en la nada es donde te dice el navegador, ha llegado a su destino. Y tú te bajas del coche ya en plena noche y no ves nada. Perros ladrando, llamas a las puertas de las casas, nadie te abre, ya se te ha hecho de noche y dices, bueno, me he venido aquí para nada, ¿no? Das la vuelta como puedes y cuando estaba intentando volver ya a la carretera para regresar hacia La Coruña, me encuentro una casa enorme, con luz, y decido arriesgarme a entrar con el coche para preguntar si alguien conoce a Lucio Ballesteros, a la persona que estaba buscando, ¿no? Y al girar el coche, con las luces se desplazan al mismo tiempo que entras en esa propiedad y enfoco, soy protagonista de un encuentro cercano y me encuentro ante un platillo volante de 24 metros de diámetro y 4 metros de altura, espectacular, y por fin puedo contar que he estado dentro de un platillo volante. Este hombre, como os decía, es un tipo con una biografía muy particular. Fue 30 años... durante 30 años fueron parte del departamento técnico de Radio Televisión Española. Es el responsable de la puesta en marcha de varias de las emisoras de Televisión Española. Él insiste mucho en que su propuesta es científica y matemática. Tiene varias patentes, ha patentado, por ejemplo, de hecho pude verla en 2007, un generador eléctrico perpetuo, digamos, que formaría parte del motor de esa nave, y esos sorprendentes conocimientos o esas ideas que vienen a su mente, según él, y aquí es donde entramos en el terreno un poco más ambiguo, provendrían de una especie de fuente de información que no se encuentra en la realidad que todos conocemos, ¿no? Él, como ocurre con muchos físicos, asegura que no existen solo tres dimensiones, sino que existen otras dimensiones a las que se puede acceder a través de diferentes prácticas y de las que se puede extraer información. Y esto es lo que él asegura hacer. Él, su casa, que es inmensa, es un gigantesco taller y laboratorio donde él construye sus extraños aparatos. Hace algo más de dos años falleció su esposa, que era precisamente originaria de Montoedo, que ellos se conocieron en Barcelona en los 60, y tras el fallecimiento de su esposa, que él se queda solo en esa enorme casa, solo con una gatita, que es su única compañía en esa vivienda laboratorio, se puso a construir, como hizo Justo Gallego con la catedral famosa, ¿no?, que hizo con sus manos, pues él solo, sin ayuda de nadie, invirtiendo todo su dinero y dos años y medio de trabajo, construyó esa nave espacial en la que pudimos entrar. Si os parece, lo escuchamos. O sea, no, todo lo mío es puramente matemático, o sea, física. Bueno, lo que pasa es que nuestra física convencional no tiene respuestas porque no puede. Lo mío está basado en lo que llamamos la cuarta dimensión, o sea, en lo que llamáis también vosotros proyección astral, se llama proyección. Bueno, hay mil maneras, ¿no?, de definirlo. Bueno, es decir que Y aquí estabas, Manuel, en el OVNI, ¿no? Sí, sí, dentro del OVNI. Charlando en su laboratorio y por fin conseguí que me invite, que me abdujese. Sí. Que me introdujese en el interior de la nave. Pues es pura matemática lo que hay aquí, no, no hay nada de... Y este señor, bueno, que está hablando es el, entre comillas, claro, Nikola Tesla español. No, pero lo sí, tengo ilustrado en los libros y en el libro se puede leer. Y aquí es para una especie de visionario que ha tenido la audacia de llevar sus visiones o sus sueños a la realidad. Construyendo esa nave que es visible perfectamente desde Google Earth, puedes localizarla como un disco, como un platillo volante suspendido en una superficie de agua, que es como está la nave en estos momentos, con la que pretende viajar a otro lugar, a una especie de planeta extraño que él denomina 17, que es como se titula esa película documental que se acaba de rodar sobre su extraña y sorprendente vida, ¿no? O sea, que es una historia realmente sorprendente en el centro de la Galicia más profunda, este personaje que terminó ahí por una historia de amor y que ahora se ha puesto a la tarea de construir algo tan sorprendente como una nave espacial en el centro. Pero la pregunta es, ¿le funciona alguno de los aparatos? Hombre, claro, si hubieses escuchado los cortes, que en algunos momentos me muestro un poco escéptico, ¿no? Pero por mi ignorancia, porque yo no soy físico ni soy un especialista en nuevas tecnologías, pero sí es cierto que él me hizo una serie de pruebas con un generador eléctrico que él ha patentado, que está patentado en 2007, y me mostró la patente, que teóricamente es un generador de energía constante y perpetua en base a una mezcla de tierras que no me quiso precisar, que generarían una corriente de eléctrica continua que podría utilizarse para alimentar cualquier tipo de sistema de propulsión, que es lo que él pretende, ¿no? Pero su intención y su objetivo es que una vez que construya esa nave, que esa nave en un momento dado pueda volar, claro. Hombre, a pesar de que se conserva muy bien, de que, como os digo, ya nos pilló la noche y a pesar de la oscuridad visitamos todas las instalaciones, subía, bajaba, es que este hombre tiene 87 años. Entonces yo no sé si le va a dar tiempo a terminar su proyecto, ¿no? Además, hasta el momento ha invertido unos 100.000 euros de su bolsillo en esta nave de 1.200 kilos, 24 metros de diámetro y 4 metros de altura, pero es, a mí me parece un personaje fascinante, sorprendente, ¿no? Que sin la ayuda de nadie, sin ningún recurso, sin ninguna subvención oficial, pues se haya puesto manos a la obra y haya llegado a construir un platillo volante él solo. ¿Y cómo recibe los mensajes? ¿Te dijo de qué manera...? Más que recibirlos, claro, porque yo fui un poco torpe cuando llegué. Claro, quizá lo prejuzgué un poco, ¿no? Un tipo que construye un platillo volante, pues bueno, vamos a entrarle por lo de los ovnis. Y cuando pronuncio la palabra ovni, digo, mire, es que a mí me interesa mucho esto de los ovnis, y este tema, el tipo me miraba así como un bicho recién, ya, pero es que a mí no. Uno me decía, hombre, yo respeto mucho las creencias de la gente, pero es que yo no creo en esas cosas. Y ya me dejo un poco a cuadros, ¿no? Digo, pues vaya mierda, contactado. Estaba haciendo un platillo volante, pero esto, ¿para qué? Y el tío insistía mucho, no, es que lo mío viene de las matemáticas, viene de... No es que él reciba la información, sino que lo que él me dio a entender es que él iba a buscar esa información. No es que sea una especie de contactado con unos ángeles o unos extraterrestres que le dictan, sino que él, a través de ciertas prácticas de meditación, de estados alterados de conciencia, la música es muy importante en su mundo, porque está muy vinculado también al mundo de la música desde hace mucho, él accede a esos supuestos... Esa cuarta dimensión, esa que comentaba. Exactamente, esa cuarta dimensión que no tengo muy claro tampoco. No deja de hacer viajes astrales. Bueno, no lo llama así, porque hay una ¿cómo los llama? Fraseología que evidentemente para alguien que quiere mantenerse o que aspira a mantenerse dentro del ámbito científico es incómoda, ¿no? Uh-huh. Antes no comentamos que una de las cosas de mayor interés en los casos ovnis protagonizados por pilotos ya no es simplemente lo cualificados que están o el avistamiento, es que el hecho de que hablemos de eso significa que se ha hecho público ese incidente. Y solo se hacen públicos un mínimo porcentaje de los casos que se producen porque para un profesional de la aeronáutica es terriblemente incómodo reportar un incidente de este tipo porque inmediatamente va a ser objeto de burlas, de chanzas, de bromas entre sus compañeros, va a tener que soportar ciertas miradas de escepticismo o, en el peor de los casos, su profesionalidad puede llegar a ser puesta en tela de juicio. O sea, que tiene ya el mero hecho de que nos entremos de cualquiera de esos casos es muy interesante. Yo no sé si existen los viajes astrales o no. Lo que sí que sé que no existe son los matrimonios normales. Y lo certifica con la siguiente noticia y la siguiente información, Juan José Sánchez Oro. Es que es muy complicado eso, sí, de vivir es en común. Y... No, pero bueno. Es absolutamente sencillo estar en la normalidad. Bueno, pues esto no. Bueno, a ver, vamos a ver. Akihito Kondo. ¿Cómo? Akihito Kondo se nos ha casado. Y es una buena noticia porque ya tiene 35 años. Estaba muy enamorado. Pues está, sí, la verdad es que sí. Se ha casado para regocijo de él, de sus amigos, pero no de su familia. Vaya. Se ha casado en Tokio. Como digo, tenía 35 años y es que se ha casado con un holograma. Que es una... Yo no la conocía, que es... pero al holograma es muy conocido, sí, ¿eh? Sí. Bueno, ahora contaré la historia. Sí, es una cantante virtual que se llama Hatsune Miku y que, bueno, tiene muchísimo seguimiento. Incluso yo no lo sabía, pero ha estado haciendo gira también, o sea, por España. O que tiene muchos novios, Hatsune. Ya lo verás. Bueno, esto es un no parar. Qué peligro. Pues, como digo, Akihito Kondo se ha casado y además ha celebrado la boda y con sus amigos. Ya digo, no se presentó la madre del novio porque no reconoce... el evento. A la nuera no la reconoce. No la reconoce. Pues anda que la madre pero, de la novia. Bueno. Y el padre... Y el bueno, creador pues, también no, estuvo en todos los amigos. Bueno, a ver, se ha gastado 15.000 euros en el evento, ¿eh? Anda. Joder. ¿Qué ha hecho el con muchacho? Con 40 invitados, los anillos. Y claro, ¿cómo hizo la presencia de la novia? Bueno, ¿cómo, pues, le metió el anillo? Pues ahí estamos. Utilizó un peluche que tiene la forma del anillo, del anillo de la novia. Ah. Y bueno, resulta que bueno, fue con todo un evento, con todo lo que corresponde en una boda de este tipo. Y además, la empresa, porque todo esto, como hemos dicho, es un holograma. Es decir, él tiene por un lado el peluche, que es con el que luego duerme. Luego contaré qué es lo que hace con el peluche en esa vida conyugal. Pero luego saber. Existe el holograma, que es un holograma interactivo. Estamos hablando de un avatar informático que está dentro de un dispositivo que tiene forma de cilindro. Se pueden ver varios vídeos por internet. Y ese dispositivo virtual se lo ha entregado, lo tiene que comprar a una empresa. Vale... No sé si tengo por aquí el dato, creo que unos 2.500 euros, me parece, $2.800, y lo ha hecho una empresa, que esta empresa se llama Gatebox, y además esta empresa da un certificado de matrimonio, si lo quieres, cuando recibes este holograma. Por cierto, acaba de colocar ahí Javier Sevillano la imagen de el novio en Twitter, en el perfil de... Pero yo quiero ver con el holograma. Y... se justifica que se haya casado con un holograma. Bueno, eso luego podemos hablar. ¿Qué razones hay detrás de por qué se ha casado o no? Pero bueno, lo que comentaba, resulta que esta empresa asegura que no solamente ha dado este certificado de matrimonio, sino que además lo ha entregado como en 3.700 ocasiones más. No está mal, personas, el muchacho, ¿eh? Bruno. No, hay mucho peores. Hombre, claro, siempre hay peores. Lo mismo le falla la conversación o algo por el estilo. Bueno, resulta que este avatar, como decíamos, es una conocida cantante virtual. Realmente, bueno, yo he estado preguntándome quién era, porque no la conocía. Resulta que todo esto nace, al parecer, con un banco de voz sintético, que es una aplicación informática que se utiliza para que tú puedas hacer canciones, componer canciones. Es un recurso de compositores, de tal manera que tú haces canciones y luego esta voz sintética las canta. Esto se desarrolló en una primera fase, como digo, era simplemente un sintetizador de voz asociado a las melodías que tú ponías y a los textos que tú colocabas. El tractor amarillo, por ejemplo. Pero luego lo que han hecho ha sido una segunda versión, que es crear ya directamente un holograma en 3D, que es una cantante virtual que tiene los ojos azules, que tiene unas coletas, muy un poco el rollo anime japonés que conocemos. hasta tal punto, bueno, tiene la voz de una famosa dobladora de películas japonesa, que tiene también una voz muy especial, y ha tenido tanto éxito que al final han independizado, digamos, este holograma y hace giras por el mundo. Aquí en España también ha hecho giras, hacen una proyección holográfica con canciones, con una banda de música real. Y bueno, y al parecer siempre llena y agota las entradas. O sea que me comenta Javier Sevillano que el gran enigma es cómo es que el holograma aceptó casarse con este hombre. Bueno, hay un segundo enigma más, y es que resulta que este holograma, este es un dibujo, como digo, animado, que recrea una chica de 16 años, o sea, que está casando con una menor. ¿Y el consentimiento del holograma? ¿Qué? Fíjate, ¿cómo está? ¿Con la empresa esa que la tutela? Sí, porque es que además, luego en lo que es la vida, hay varias entrevistas de él en internet, y en lo que él comenta es que, claro, es un holograma interactivo. Entonces habla con él, el holograma saluda, él se siente muy, por ejemplo, le despierta por las mañanas, comenta Kondo, el marido, el feliz marido, también le despide cuando se va a trabajar, y antes de ir a casa la llama por teléfono para que encienda la calefacción o encienda las luces de la casa. O sea, que es muy obediente ella. Por irme a bañarte. Y luego también le avisa, por ejemplo, a última hora del día cuando se tiene que acostar. Él es consciente de que evidentemente es un holograma y de que tiene unas limitaciones a la hora de conversar con ella, porque todavía la inteligencia artificial que está asociada a este holograma no es muy avanzada, pero él piensa que en el futuro esto va a ser muy habitual y está muy satisfecho. Dice que lleva muchísimo tiempo enamorada de ella y lo que hace es que... Lo que comenta. Bueno, es que en Japón... además, ¿y cuándo se va a separar? Porque bueno, será el primer hombre en separarse de un holograma. De todas formas, a ver, aquí hay una serie de cosas que a mí es por lo que me atrae. Pero espérate, que todavía no se consuma la noche de bodas. Estamos, ¿cómo va a tener hijos? Todos con esto. Lo que hace es que duerme con el peluche le tiene puesto el anillo. Uy, el y duerme peluche. Con el peluche. Aparte, si hablara no el peluche. Que en la intimidad, ¿qué es lo que hace con el peluche? De todas formas, el peluche yo... es pequeño. Perdón, poca pequeño. Cosa puede hacer. Perdona, ¿pero yo me he casado en separación de bienes o qué? Calla, que yo me estoy acordando de la película Blade Runner, que sale una actriz guapísima, que es Ana Armas, que hace de holograma, y claro, con ese holograma uno se puede incluso elucubrar que te puedes llegar a casar, porque llega un momento que se materializa. Claro, pero la cosa, claro, es material, la otra es que le digas que la de anime... no te siento. Te noto muy frío. Pues no, lo que comenta es que él reivindica la situación de decir que bueno, que no hay una forma estándar de felicidad, que él reivindica el amor libre y que como no existe, ya puede. Absolutamente libre. O sea, que es una pareja abierta. Sí, bueno... libre en el sentido de que no tiene por qué ser con un cuerpo, ¿no? Con otra, una pareja que tenga un cuerpo, sino que puede ser un cuerpo virtual perfectamente. Y es lo que... ¿El amor? No hay amor. El amor no tiene límites, o sea... Claro. Eso es amor. No, así es que... poliamor, porque tiene el holograma y luego tiene el peluche. Esto es poliamor. Bueno, pero es una réplica. Es como un avatar de ella, luego... ¿no? Como cuando llevas una foto de la novia en la cartera. Sí, claro. Bueno, aquí lo único es que, bueno, es interactivo como el Tamagotchi antiguo que conocemos de su tiempo. Y entonces lo que comenta es que él quiere que se le reconozca como minoría sexual, porque además dice que no es justo que, por ejemplo, que se pueda querer, por ejemplo, un hombre gay que tenga citas con mujer o con una lesbiana y tal, y que todo eso esté perfectamente consentido, y que, es decir, que se rompa un poco todo lo que son los estándares de género y que perfectamente pueda haber también este tipo de amor o de relación. Estamos con un ente virtual. Me veo con un holograma de Hugh Jackman. Pues fíjate que yo creo que si hay un país donde eso puede llegar a ser una realidad, es Japón, porque sí. Tiene una cultura totalmente distinta a la nuestra, y además ellos piensan que los robots y todo esto tienen alma. O sea, es que es un mundo totalmente distinto al nuestro. Claro, es que ellos tienen todo el concepto este de los kami, de los dioses kami, que son cualquier entidad, puede tener realmente como una especie de espíritu detrás. Y es más fácil quizás entender en ese contexto. De todas formas, a parecer ha causado bastante sensación el tema en Japón, pero es cierto que, por ejemplo, la relación que tienen con los robots Japón es mucho más emocional. En Japón y a los vientos, porque hay mucha gente comentando, ¿no? Claro, es que da mucho juego. Yo... Oye, es el momento de una información divertida. Un hombre se ha casado con un holograma. Esto es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. Y, bueno, pues... Yo creo que tiene, lo comentaba cuando proponíamos un poco las noticias, a mí me parece que esto es muy muy interesante, es decir, desde luego estamos ante una anécdota, no sé si se generalizará en el futuro. Es cierto que Japón también tiene un problema, por lo que he estado viendo, de que tiene una población muy envejecida y que vive muy en soledad, y entonces hasta cierto punto pues actúa como una mascota, ¿no?, que te hace compañía y que, bueno, y él también es cierto que comentan, lo han tratado de sacar en determinadas entrevistas, que tiene ciertos problemas también de habilidades sociales a la hora de relacionarse. No me extraña. Y esto, bueno, y esto es una forma también de sobrellevar esa, ¿no?, tener esa compañía a través de, que no sabemos si tendría mejor que tratar de solucionar ese problema, si es que lo tiene o lo ha sacado la prensa a la hora de justificar esta rareza, ¿no? Escúchame, Juanjo, y cuando se va la luz, esta mujer desaparece porque no tiene fuente de energía. Claro. ¿Esto cómo lo considera? No lo sé. Bueno, no lo sé si tiene el dispositivo. Al mismo batería. Tiene una batería, puede ser, ¿eh? Es un dispositivo, como te digo, muy caro. Son $2,000 y pico, $2,800, me parece. Ya te digo que se ve es como un cilindro y genera realmente un holograma, que tú puedas ver por los 360 grados, ¿no? Puedas observarlo y ahí es donde se mueve. Conversa contigo, pero a mí me parece muy interesante porque hay un concepto, bueno, yo hablaría aquí de dos cosas. Por un lado, el tema de la hiperrealidad, que está también muy de moda, que ya lo dijo Baudelaire, que es el tema de que a veces preferimos la hiperrealidad es tan buena, lo virtual empieza a ser tan bueno que lo preferimos a la propia realidad. Y aquí es cierto que esto, hasta cierto punto, puede ser mejor que la realidad para determinadas personas que tengan estos problemas de habilidades sociales. Y por otro lado también, un holograma no envejece, no se deteriora. Sabes que siempre no va a tener cambios de humor porque está programado de una determinada manera. Es por eso porque también triunfan determinados robots que son muy estables, que funcionan como mascotas. Aquí hemos hablado de la famosa Foquita, que ha tenido mucho éxito en Japón, que funciona muy bien con ancianos porque es absolutamente previsible, no te pega sustos, está programado para que tú interactúes con ella y todo eso, claro, son elementos que no tienes cuando tienes una persona de carne y hueso que en un momento dado puede tener un mal día, lo puede pagar contigo, es decir, esa naturalidad más imprevisible, ¿no? Claro, entonces bueno, hay gente que quiere, que te compra entre comillas esa seguridad y prefiere una relación de ese tipo. Y luego también hay otro concepto muy moderno también, que es el de Bauman, de las sociedades líquidas o las identidades líquidas, ¿no? Como en el mundo actual todo lo que eran factores externos que nos condicionaban, que nacíamos con una nacionalidad, con una raza, con una orientación sexual, una religión, todo eso ha saltado en pedazos, ya no. En principio podemos autoconstruirnos a partir de ahora, podemos decidir qué es lo que queremos ser, que eso da mucho vértigo, porque claro, es como el autor que tiene la hoja en blanco delante y tiene que empezar a escribir. Ahora tenemos la capacidad de poder ser lo que queramos, ¿no? Y hay movimientos alternativos como queer, ¿no?, que son, directamente dicen que no quieren que se pongan etiquetas de que somos homosexuales, heterosexuales, lesbianas, sino, no, somos absolutamente neutros y podemos construir lo que queramos sobre eso. Bueno, pues esto es una idea, claro, cómo estas narrativas, digamos, las vamos a tratar de conjugar en una sociedad, cuando alguien quiera casarse con un androide o darle una entidad jurídica a esa relación. Perdóname, ¿no?, coña esa parte, nos parece una noticia llamativa porque el señor se casa, pero hay hologramas que llenan conciertos. Roy Orbison, Michael Jackson y tantos otros. Frank Sinatra. Son hologramas de una persona. Sí, bueno, son una pero no deja de ser una proyección. Sí. Que en el futuro a lo mejor este propio cantante se le puede dotar de la inteligencia artificial con todos los datos del cantante en vida e interactuar con el público como lo hiciera en vida Michael Jackson, Roy Orbison o esta misma este mismo avatar Miku, ¿no? A la que no he tenido el gusto de escuchar en mi vida. Y no nos parece llamativo y se mueven grandes sumas de dinero en esos conciertos. Algunos han tenido que volver a hacer representaciones porque han desbordado y no nos parece raro. Lo que nos parece raro es que nos casemos con lo que es una proyección. No, mira, yo si el Aquijito es feliz, mira, de verdad, yo soy feliz porque quiere decir que realmente el hombre no hace mal a nadie. Sí, es que el hombre no hace mal a nadie. Se divorcia él y igual le pide manutención porque la Miku... Claro, yo lo que he pensado, Lo que será deprimente es que le deje el holograma. Si el hombre no tiene habilidades sociales y resulta que la inteligencia de Miku le manda a tomar por saco, ya estaríamos en un conflicto con mayores titulares que la propia boda. De todas formas, hay cosas como que parece que son muy revolucionarias, como casarte con un holograma y por otro también es un poco conservador, porque lo que buscas es casarte, que tampoco es que sea como muy transgresor, ¿no? Ahí lo que seguramente hay es la necesidad de tener que normalizar tu vida conforme a lo que quiere la mayoría, para que los demás acepten tu relación a través del matrimonio, no de ese acto jurídico. Pero por otro lado, nosotros nos estamos riendo de esto, pero en nuestra sociedad y en nuestra cultura es muy habitual trabajar con determinadas ficciones, como por ejemplo en la Edad Media, y bueno, no sé si llegará ya, pero en la Edad Media, por ejemplo, se crea el concepto de que los bienes de la Iglesia no pertenecen a la Iglesia, pertenecen a Dios o a un santo determinado o a la Virgen, y es el que realmente cuando tú haces la donación lo donas a ese santo, que no deja de ser una ficción jurídica. Entonces, bueno, aquellas que personas que ingresaban en una orden religiosa y se casaban con Jesús, se casaban con Dios, también establecían una especie de vínculo que se certificaba también jurídicamente dentro de lo que era el canon de la Iglesia. O sea, que este tipo de ideas nosotros las vemos plasmada con el holograma, pero no es algo tan ajeno a las ficciones que nosotros hemos creado jurídicas también, esos casamientos muy espiritualizados. Tú vas a ser presa de las llamas del infierno, negar la existencia de Dios. Bueno, de algunos, es que hay muchos, es que hay un montón. Hay que decir cuál es el bueno, ¿no? Bueno, por eso digo que a mí me parece, todo eso me parece más... Bueno, también, por ejemplo, en el Islam están los jin, y también hay determinadas corrientes dentro del Islam que mantienen que se puede casar uno con un jin. Porque, claro, el estatuto que tiene el jin es muy distinto. El jin también tiene que ganarse la salvación dentro del Islam. No es como los duendes occidentales, sino que es un ser que ha sido creado al principio de los tiempos y que también tiene que ganarse, merecer la eternidad, ¿no? O sea que, bueno, son lecturas... Sí, porque esta noticia, entre otras cosas, nos puede hacer reflexionar sobre el hecho de cómo el mundo virtual y real, las cosas que no existen o sí existen, modifican nuestra vida, nos creemos cosas, las amistades en Facebook no dejan de ser eso, gente que no conocemos, gente que es un avatar, es una fotito, y no sabemos nada de ellos y tenemos 1700 amistades en Facebook. Bueno, pues en cierto modo, esa unión de lo real con el mundo irreal está muy presente. Esto es un extremo, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es la disolución de las categorías que comentaba antes. Tú señalabas, en Internet nosotros, nuestra identidad está también en ese sentido líquida, ¿no? Nosotros lo tenemos, estamos difuminados dentro de Internet, nuestra identidad está disgregada en un montón de elementos y va fluyendo por ahí sin saber muy bien ni cómo ni por qué, a veces como imágenes, a veces como texto. Nos convertimos realmente en personajes para muchas personas y aquí lo encontramos también. Hay otros casos, por eso digo que yo creo que en ese sentido de la modernidad líquida que decía Bauman es muy significativo y refleja muy bien en lo que estamos. Ha habido otra noticia también esta semana, en un sentido parecido, que es un holandés que se llama Emil Rattelband, que tiene 69 años y ha iniciado una batalla legal en Holanda para que le quiten 20 años. Él quiere que le cambien la fecha de nacimiento porque dice que se siente mucho más joven, que además dice que con su edad, que son 69 años, le cuesta mucho más encontrar trabajo, y además también le falla mucho cuando utiliza Tinder, porque con 69 años lo tiene más difícil que con 49. Entonces, que él entonces está diciendo... Sobre todo si no busca gente de 69 años y busca gente de 49, entonces se va a pegar una hostia tras otra. Él dice que los médicos le dicen que cuando le ven dicen que reconocen que tiene un cuerpo de 45 años, entonces él está a pie, o sea, bueno, ya digo, lo ha movido a los tribunales a ver si consigue cambiar la fecha de nacimiento. Quiere que pase de ser del 11 de marzo de 1949, que es cuando nació, al 11 de marzo de 1969. Y él vuelve a decir lo mismo. Él vuelve a señalar que, bueno, que en un mundo en el cual nosotros podemos elegir el género, podemos cambiar de sexo, etcétera, etcétera, y que al final es una decisión que puede ser emocional, ¿por qué si él emocionalmente se siente con menos edad, no puede también eso llevarlo, convertirlo en un acto jurídico y que se le reconozca, ¿no? Por eso digo que todo esto nos enfrentamos a unas barreras que se están difuminando, que ya no tenemos tan claras como antes, que eran factores externos que nos condicionaban, porque antes si tenías que ser, si nacías en un determinado sitio, católico, no sé qué, no sé cuánto tal, y ahora esto ya no, ahora ya es un supermercado donde tú te puedes construir. Hombre, eso de cara a la jubilación... Sí, porque este hombre con 69 años buscando trabajo que no encuentra, es que ya está jubilado, que no se ha dado cuenta seguramente. Ahora ¿no? tiene que volver a cotizar, claro, otros 20 años más, no sé hasta qué punto. ¿Qué usted 69? Anda, hombre, que estábamos buscando gente de 49, es que yo me siento como tal, tengo 49, lo que necesitas es otra cosa, ¿no? Hay un diván bonito que te tumbas y cuentas a un profesional lo que ha ocurrido y lo que te pasa. Yo creo que, bueno, a ver, eso también supongo que es un acto de provocación, ¿no? Él literalmente dice, vivimos en una época en la que puedes cambiar tu nombre y tu género, ¿por qué no puedo decidir mi edad? Bueno, sabes, es decir, sobre todo lo que marca es esas fricciones que hay ahora mismo en todas estas cuestiones que estamos comentando, que algunos es lo que denominan de manera peyorativa lo de ideología de género, todo el tema este de hazte oír y todo este tipo de cosas. Y luego, por otro lado, lo que yo creo que es muy positivo, esa opción que tenemos ahora mismo de podernos reinventar completamente, que también yo creo que dentro de la nueva era hay un riesgo, porque en lugar de decidir qué es lo que uno quiere ser, muchas veces dicen que es como un autodescubrimiento. Y eso, al fin y al cabo, me parece que es un poco perverso, porque es como que tú tuvieras una suerte de esencia que tienes que descubrir, que tienes ahí interiormente, y al final lo que antes era un factor externo, pues ahora parece que es un factor interno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bastante interesante y sintomático del mundo en el que vivimos. Yo creo que las personas se pueden cambiar el nombre, el género, la edad y lo que quieran. Al fin y al cabo es una cosa que solo le importa a tu médico o al gobierno para ver cuándo te da la pensión. Sí, nada más. Es verdad. Hablamos de uno de los grandes enigmas de la historia, un objeto fuera de su tiempo, la máquina antiquitera, un reloj de hace 2000 años, una historia fascinante. Bueno, tenemos el nuevo capítulo, nueva pieza, Josep. Así es, sabíamos que se estaban realizando prospecciones arqueológicas submarinas en el mar Egeo, frente a las costas de Antifitera, que es como se conoce el término en español. Me sabe mal que, además, todas las noticias de prensa que han salido esta semana hablando de este hallazgo hayan ocultado el nombre del que para mí es el verdadero precursor y conocedor de la máquina de Antiquitera, que es Derek de Solla Price, quien la redescubrió en los años 60, la llevó a todo tipo de científicos para su examen, creía que estaba frente a un objeto realmente interesante y quedó olvidada en el ostracismo, porque su descubrimiento, el de la máquina en concreto, sucedió en 1901, cuando en esas costas del mar Egeo, insisto, un buceador que buscaba esponjas en los fondos marinos casi se atraganta al ver allí unas estatuas. Él creía que habían mujeres desnudas y dio con un pecio del siglo I que estaba cargado con cientos de objetos. Y quiso la casualidad que entre ellos se descubriera esta pequeña caja con una serie de ruedas dentadas que ha sido objeto de multitud de estudios y que se entendía que faltaban, por un lado, piezas que completaran el puzzle de este mecanismo y del otro había una reflexión interesante y es que pudiera existir algún otro pecio en esa misma ruta que pudiera llevar consigo más elementos y en consecuencia pudiera completar el siguiente puzzle, que no era el de la máquina, sino el de a quién pertenecía y por qué. Estábamos frente a un objeto único, ¿por qué alguien había mandado construir esas ruedas dentadas y para qué servían exactamente? Esto ha llevado de cabeza a los científicos durante mucho tiempo y ahora se ha encontrado en el mismo sitio en el que en 1901 esta estructura, una rueda dentada de unos 8 centímetros de diámetro que tiene inserto después de haber sido sometida a rayos X, es decir, que visualmente tú lo que estás viendo es la costracita esta, ¿no?, que te deja el mar con el paso del tiempo, pues con los rayos X han visto la imagen de un toro, lo que les ha hecho pensar que se trata del símbolo de Tauro, porque una de las teorías que se han mantenido hasta la fecha del para qué se hizo ese objeto es que pudiera tener algún tipo de utilidad astronómica y a la vez astrológica. Recordemos que en el siglo I ambas cosas iban de la mano. No solo eso, sino que los científicos han seguido estudiando el trabajo previo que en 1976 había llevado a cabo Jacques Cousteau y que había encontrado varios huesos de lo que se cree podían ser personas o individuos que iban a bordo de este pecio, para definir la línea de navegación y, por lo tanto, buscar un segundo pecio en los alrededores de este primero. Y esto les ha llevado a un descubrimiento singular, y es que el mecanismo encaja dentro de una de las estatuas que habrían sido encontradas en un segundo pecio más adelantado. Perdón. Y nos hace pensar que a lo mejor el mecanismo como tal lo que podía activar es una especie de autómata o de estatua en movimiento que, más allá de todas las teorías que se han estado formulando hasta el día, podría tener esta otra utilidad, la de mover la estatua, quién sabe si a lo mejor con el giro del astro rey o en función de determinadas percepciones astronómicas o con una función científica o únicamente lúdica, que habría pertenecido a Lucio Licino Lúculo, un militar de alto rango romano que tenía previsto habría construido su chalet o su villa en la bahía de Nápoles y estaba trayendo consigo ese material de aspecto helénico desde el mar Egeo hasta Nápoles. Él nunca pudo, decorar la villa con esas estatuas y materiales porque los barcos se habrían hundido en el mar Egeo y habrían dado lugar a uno de los descubrimientos más sensacionales del siglo XX. Me refiero a esta máquina que se puede ver en el Museo de Atenas y que hemos dado en llamar el opart más extraño o el mecanismo de Antiquitera. Qué curioso. Sí, bueno, yo lo que sí que conviene siempre recordar que aunque es, como tú dices, un opart, sí que tenemos textos de que el mundo alejandrino, toda la zona del Egeo, donde se desarrolló una gran cultura, sí que tenemos, por ejemplo, algunos diseños de ingeniería impresionantes. Yo recuerdo que hay una máquina que se conserva solamente en el papel, que estaba al lado de un templo y que servía bebidas cuando tú echabas una moneda. Imagínate, o sea, ¿de qué siglo sería eso? Pues, la época de la Biblioteca de Alejandría, cuando aparece todo eso. Y eso sí que tenemos los textos, que se conserva esa máquina. Hay también luego máquinas que utilizan el vapor, pero es con fines recreativos, una típica bola que va utilizando una esfera, que va utilizando como propulsión, ¿no?, el vapor que se genera dentro. Hay máquinas también neumáticas. Todo eso existe. Lo que teníamos era solamente en el papel, y a través de copias que se habían ido del mundo griego pasando al mundo romano y a la Edad Media. Pero no teníamos el único en este, que es la máquina antiquitera. Con todo, aunque es una máquina muy avanzada, el mundo, el cosmos que describe, es un mundo geocéntrico. O sea que todo esto que se decía o aparece muchas veces como que es de alienígenas y cosas por el estilo, la representación que hay ahí del mundo, del sistema solar, es con la Tierra formando el centro del universo. Entonces se entiende que, hombre, si lo hubieran hecho extraterrestres, ingenieros extraterrestres, que vienen de otro rincón del espacio, entiendo que sabrían perfectamente que es el Sol el que está en el centro del sistema solar, ¿no? O sea que eso sí conviene avanzarlo. Y luego hay una cuestión también. A menos que fuesen extraterrestres terraplanistas y que ubicasen... Daban un poco desorientados. Tenían las brújulas también cuadradas. Pero pues... a mí de la noticia lo que más me ha llamado la atención... ¿Que tenía cuadrado? Las brújulas. Ah, la brújula. O lo que más me ha llamado la atención, lo que me parece más sensacional, es que el mecanismo, que es de 20 por 20, o sea, una cosa relativamente pequeña, podía ser un cajón que se metía en la estatua. Es decir, lo que hacía es activar un autómata. Estaba embutido en... Y eso sí que apareció... Bueno, no apareció, pero se sabe que está en una caja de madera y luego tenía una tapa. Y en la tapa, que eso sí que se ha conservado, había una lámina, yo creo que de plomo o algo así, donde aparecía, estaban escritas un poco las instrucciones o el manejo del mecanismo. Y ahí es donde se sabe que sí que se utilizaba, pues, para, por ejemplo, anticipar o detectar cuándo se iban a producir, vaticinar, por ejemplo, los eclipses, las diferentes fases lunares. Había también un calendario que se utilizaba, creo que en el norte de Egipto, que estaba muy adaptado a él, aparte de otro, porque, claro, diferentes zonas geográficas del Egeo utilizaban diferentes calendarios. Entonces, eso permitió un poco establecer las coordenadas de por dónde podía haber sido fabricado. Y luego también, aunque es muy preciso, claro, está hecho con la ingeniería de la época. Entonces los dientes de esos diales que se están utilizando, de esos discos, son bastante gruesos. Entonces pierden precisión cuando tú lo vas moviendo, pierden una serie de grados, y se piensa que podría ser un instrumento de aprendizaje astronómico, porque no iguala a lo que sería el cálculo matemático, que sí que es perfecto, que sí que es preciso, sino que esto, bueno, sería un acercamiento para aprender nociones de astronomía o de astrología. En los programas de los sábados por la noche finalizamos con Señales del Fin del Mundo, una sección en la que estaría presente este volcán si entra en erupción, Mado. El volcán, sí, el supervolcán de Europa, el mayor supervolcán de Europa, de hecho, se encamina a una nueva erupción. Eso es lo que dicen los estudios, y un último estudio que viene a corroborar lo que han dicho otros estudios previos, se llama Campi Flegrei, en el sur de Italia, y parece ser que está acumulando magma y está también acumulando presión en su enorme caldera, que es gigantesca, y vamos, básicamente que está calentando motores y que cuando le dé por explotar se va a liar parda. Se encuentra a 9 kilómetros de distancia de Nápoles, es decir, que cuando estalle, Nápoles va a estar ahí como en la línea de fuego, ya me entendéis, y bueno, cuenta con 24 cráteres y muchos de ellos están bajo el agua. Y lo que pasó la última vez que desató su furia hace unos 500 años, pues no es muy halagüeño. Y la verdad es que cuando esta última vez lo hizo, pues causó bastantes, bastantes destrozos. Por deciros que hace en el año 1538 tuvo la fuerza suficiente como para crear una nueva montaña. De hecho, el Monte Nuevo, que es la montaña que surgió a partir de esa erupción, es lo que apareció en el mapa geográfico cuando le dio por erupcionar. Antes, mucho antes, bueno, esta que he mencionado, la del 1568, se la considera una erupción leve, ¿vale? Menor, de las menores. Antes, hace 39.000 años, tuvo una que expulsó 200 kilómetros cúbicos de magma y lanzó cenizas sobre un área de 3,7 millones de kilómetros cuadrados. Luego tuvo otra de estas supererupciones hace 15.000 años, de similares características, y luego tuvo otras 21 erupciones menores, entre comillas, entre las cuales se encuentran esta que os he comentado, del año 1538. Entonces, lo que dicen los estudios es que no se sabe muy bien cuándo va a erupcionar de nuevo, si sí o si no, pero que lo hará o en los próximos años, o en los próximos 100 años, o en los próximos 1000 años, pero que va a erupcionar y que va a ser una erupción gorda, no va a ser de las finas ni nada de eso. Y además es que lleva acumulando magma desde los años 50, porque ya había un estudio previo que lo ratificaba, ¿no? Y que parece que todos los estudios están apuntando a lo mismo, que, bueno, lo dicen con la boca pequeña, esto de que no cunda el pánico, pero realmente, ahora sí, hablando en serio, es que está abocado a erupcionar y lo va a hacer de un momento a otro. Lo que pasa es que predecir cuándo va a entrar en erupción un volcán no es tan fácil ni tan sencillo. Joder, si fuera así, se hubieran solucionado muchos problemas. De todas maneras, claro, los vecinos de Nápoles lo tienen clarísimo desde hace siglos, vamos, porque los campos Flegrei, que es parte de ese supervolcán al que estaría unido también el Vesubio, recordemos, ya dejó sin aliento a los vecinos de Pompeya y Herculano hace 2000 años, ¿no? Y es más que seguro que va a volver a eruptar, no sé si es el término correcto, pero en cualquier caso, a dejarnos sin aliento a todo ese golfo de Nápoles, que es una maravilla, ciertamente. Se ha descubierto en China otro ejército, más datos sobre un ejército de barro. El ejército de terracota son miles de soldados chinos de hace varios miles de años. Algunos dicen que es una auténtica maravilla de la humanidad, que tendría que estar en ese listado. Es uno de los grandes vestigios arqueológicos de la historia. Y ahora hay nuevos datos, nuevos hallazgos, Juanjo. Sí, bueno, el hallazgo tuvo lugar realmente en el año 2007. Ahora se hizo un primer estudio, porque se había mantenido como de una manera muy discreta. Ese hallazgo se hizo un primer estudio en chino en 2016 y ahora se ha traducido al inglés y es lo que ha hecho, bueno, pues que se revelen muchos más datos de ese hallazgo, que como digo, bueno, había quedado un poquito solamente para los muy especialistas. Y se trata de 300 figuras que se parecen mucho a los 8.000 guerreros conocidísimos de Xi'an, que hemos hablado de ellos en muchísimas ocasiones. En este caso son representaciones mucho más pequeñas, se habrían hecho un siglo después aproximadamente de los soldados de Xi'an y este hallazgo se ha realizado en la ciudad china de Linxi, que está a unas 5 horas de Pekín, ¿no?, cerca de la costa del Mar Amarillo. También al lado parece que hubo un montículo de unos 4 metros de altura, aunque ese montículo también no está muy claro si existía o no, porque parte de esa zona fue destruida cuando se hizo una carretera. Entonces se conserva, digamos, este ajuar, que se piensa que es un ajuar funerario, pero no se ha conservado nada de la tumba de a quién podía estar asociado todas estas 300 figuras. Piensan los expertos que podía tratarse de un hijo del emperador Wu, de la dinastía china de los Qi, por lo tanto sería un sucesor del emperador mítico Qixi-Huang. Pero no se tiene la certeza porque, como digo, no se ha encontrado la tumba de este supuesto heredero, ¿no?, de este hijo del emperador. Resulta que es interesante porque la dinastía Qi, que es la que genera esta gran tumba de Xi'an, hasta este descendiente y algunos después, hasta el descendiente del gran emperador, siempre habían creado en sus tumbas, en las tumbas de los principales personajes de la corte, sí que iban acompañadas de este tipo de estatuas, que en el caso del emperador de Qixi-Huang sí que tenían un tamaño, como sabemos, estos guerreros prácticamente de una estatura natural, y aquí estamos hablando de estatuas que están entre 22 y 31 centímetros de altura, mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque a partir del emperador los descendientes van a seguir enterrándose con este ajuar funerario, van a seguir haciendo estas representaciones así figurativas, estas esculturas, pero siempre a un tamaño mucho más pequeño. Y luego después, cuando venga la dinastía Han, directamente cambia la concepción religiosa, cambia la idea que se tiene del más allá y de la inmortalidad, se olvida este tipo de prácticas y ya se prescinde de hacer este tipo de enterramientos con estas figuras. Lo que ha aparecido son, en un foso, en una parte del foso, hay una serie de formaciones de caballería y carruajes, que incluyen también unas torres de vigilancia de 140 centímetros. Luego tenemos los 300 soldados de infantería, que están en posición también de alerta, según comentan, formando como una especie de cuadrado. Y luego ya se supone que habría también, en otra parte de este enterramiento, una serie de figuras con varios músicos que están tocando diferentes instrumentos. Esto es lo que aparece, y ahora, bueno, pues se empieza a analizar, pendiente de que realmente se le pueda dar sentido a este enterramiento, como digo, porque aparezca quién era su poseedor, ¿no?, a quién estaba destinado, si es este supuesto hijo del emperador Wu de la dinastía china de los Qi. Y es interesante también porque, claro, todo esto, como digo, tenía que ver con esa concepción que se tenía de la muerte y del más allá, que estaba manejada por, en algunos casos, incluso en el caso de los guerreros de Xi'an, se sabe que había alquimistas taoístas que tenían una determinada idea de la muerte, que la acaban con un determinado color y un determinado pigmento a las figuras, que en muchos casos ha perdido al abrirlo, y que es uno de los miedos que se tiene cada vez que se abre una de estas tumbas, cómo fijar ese pigmento para que no se pierda. Y se sabe que, bueno, que cuando cambia la dinastía se cambia la concepción religiosa y se cambia también ese enfoque que se tiene taoísta, esa idea de la inmortalidad, que tanto obsesionaba además al emperador, ¿no?, que era un emperador que no quería morirse y se murió justo casi de manera inesperada cuando iba camino de un viaje en el carruaje y tal. Y bueno, pues al final se hizo ese gran mausoleo, del que nos queda todavía la parte principal por descubrir, también porque se están buscando técnicas que garanticen la preservación de los artefactos que se hallen, y no que cuando salgan a la luz, por la intemperie, haga que se degraden de una manera muy rápida, como ya ha pasado con gran parte de los guerreros de Xi'an. Así que bueno, ellos dicen que seguramente haya más tumbas de este tipo, y lo único que esperan es que se puedan preservar, porque sí que también ha habido muchos destrozos con las grandes obras públicas que se han realizado y que de manera un poco indiscriminada pues se cargan el patrimonio arqueológico de la China más antigua. Vamos a comentar esta noticia, esta información, con más calma también después de las noticias, porque es muy importante, pero os vamos a presentar, Manuel Carabillal, la ciudad de las fake news, de noticias falsas, sí, y los personajes, algunos de los responsables de ellas. Yo supongo que todos nos hemos preguntado cómo es posible que ya hayamos asumido que vivimos en un mundo de mentiras, ¿no? Y no pasa nada, que nos adaptemos a que prácticamente todo lo que nos cuentan en todos lados son trolas una detrás de otra. Nos lo hacen los políticos, los banqueros, el carnicero de la esquina. Esto ha ocurrido siempre, pero un tiempo a esta parte ha surgido un fenómeno que es el de las fake news, que en el que todos además somos de alguna medida cómplices, cada vez que las retuiteamos, cada vez que le damos a un me gusta, cada vez que las llevamos a nuestras redes sociales. Y pensábamos que detrás de estas campañas de noticias falsas podía existir algún tipo de interés político, de conspiración, de algún servicio de inteligencia, y probablemente sea así en algunos casos. Pero lo que se está descubriendo es que detrás de todo esto hay algo mucho más prosaico, mucho más cercano y mucho más comprensible. Dinero. Una forma de vida, una profesión. Esta semana, Carl Miller, de la BBC, publicaba un artículo interesantísimo relatando un viaje a Kosovo, un regreso a Kosovo, más concretamente a Pristina, a una ciudad cercana a la capital de Kosovo, donde ya había estado investigando el tema de el uso el hacking y los canales de influencia a través de Internet con intereses políticos. Pero cuenta él que cuando estuvo por primera vez en Kosovo hace menos de un año, y lo hizo para investigar todos los cambios que se están dando en la era digital en cuanto a la influencia política, y sobre todo las sospechas de la influencia rusa, de los hackers rusos y la guerra por la información en determinados conflictos que están dando en Europa, pues encontró algunas referencias a este negocio de los clickbaits, que son los cebos para clics, o las fake news. Consiguió hacer algunos contactos y en este nuevo viaje se entrevistó con personajes como un tal Burim, que es uno de los profesionales de este negocio, y que le explicaba que en realidad detrás de las fake news que estamos consumiendo a diario, lo que hay es una floreciente industria de la cual solo una parte muy mínima tiene nada que ver con los intereses políticos, sino que lo que hacen personajes como este tal Burim es que antes era peluquero, antes de meterse a profesional. Bueno, ha tomado el pelo siempre. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que ahora gana muchísimo más. De hecho, ha llegado a ganar, cuando él cambió de oficio y se puso a trabajar en este negocio, luego os lo comento más, hasta 600 euros diarios a base de generar noticias falsas para distintos clientes. O sea que lo hacía al postor. O sea, bueno, es clientes, un poco más complicado, claro. Porque existen grupos donde se distribuyen todas esas noticias falsas para, el objetivo es únicamente generar clics en esas noticias que se convierten en dinero, a veces en grandes cantidades de dinero. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Nos queda una hora de programa, una hora con todos vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia, todavía unos minutos más aquí en La Rosa de los Vientos en Onda Cero, y nos preguntamos, a propósito de esto que nos ha comentado Manuel Carvial antes de las noticias, ¿son las fake news? Es una pregunta que hago y es una reflexión que tengo desde hace un tiempo. Las fake news, todos hemos oído hablar de ellas, pero son una nueva forma, un nuevo elemento que utilizan para su distribución las leyendas urbanas. ¿Se están creando leyendas urbanas? Probablemente se están creando nuevas leyendas urbanas en base a las fake news, pero no es el objetivo de los creadores de las fake news, como tampoco lo es tirar un gobierno, mantener otro, marcar una ideología. Es que es mucho más triste que todo eso. Según este reportaje... Pero me refiero no a la intencionalidad de quienes lo crean, sino a los elementos que aparecen en esas noticias y a lo que se utiliza en esa noticia. Sí, porque los profesionales de estos cebos para clic, lo único que buscan, lo único que interesa y vale cualquier estrategia es que pinches, que cliques. Sí, sí, sí. Déjame terminar el argumento. Pero los cebos, ¿cómo se hace los cebos eso? En los medios de comunicación están ya mucho antes, infinitamente antes de la aparición de Internet. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues no se trata de generar una estupidez, una tontería, porque sea llamativa, sino que tiene que ser lo suficientemente convincente como para motivar tu curiosidad para darle a ese clic. Es decir, como las leyendas urbanas. Claro, no son noticias inventadas. Gracias a eso. No son noticias inventadas, sino que si tú eres consciente de que hay una corriente xenófoba en Europa con el tema de la inmigración, bueno, pues generas un titular como grupos de terroristas de Boko Haram infiltrados entre los inmigrantes que van en el barco que va a llegar a las costas de Grecia. Pero eso es una leyenda urbana. Bueno, el miedo en las leyendas urbanas está el miedo a lo que viene de fuera. Sí, en todas las leyendas urbanas entiendo está, que ¿no? la diferencia es que toda leyenda urbana tiene un mensaje moralizante, es decir, hay una conclusión que te lleva a decir, como que se pongamos los chicos que están haciendo el amor en un descampado y viene el alguien de fuera que agrede a uno de los dos integrantes, es no te vayas a sitios abandonados porque puede venir un tipo sádico a fastidiarte la noche. Ese mensaje moralizante, en el caso de las fake news, no siempre está. En algunas sí, pero no sí, siempre. Sí, pero es que no ha lugar. O sea, que da exactamente igual. Si es que no les interesa. Lo único que interesa, vuelvo a insistir, es dar el clic. Es decir, es como toda esta pandilla de sinvergüenzas que tienen esos canales de YouTube para hablar de los Anunnakis, de los reptilianos, que pueden coger cualquier caso real o ficticio de la historia de la ufología o de lo paranormal, se montan su vídeo y lo único que interesa es que cliques. Porque cuando clicas, ganas un dinero. Este año, Facebook, que era uno de los nichos más repletos de grupos de noticias falsas profesionalizados, intentó tomar medidas y desarrolló unos algoritmos y unas medidas de ciberseguridad para intentar desactivar esos enjambres de fake news que se habían asentado en varias páginas y varios grupos de Facebook. Y lo consiguieron, en parte, pero se han buscado otras redes porque estamos hablando de un nivel de economía. O sea, solamente en Kosovo, según esta noticia, había más de 40.000 profesionales de las fake news. Chicos que trabajaban antes como camareros ganando 8 dólares al día y que de repente ganan 600. Bueno, ahora con esta iniciativa de Facebook para intentar acabar con las fake news, siguen ganando 100 euros diarios, que frente a los 800 que ganaban antes en un trabajo convencional, hombre, pues claro, es evidente que invita a seguir ahí, ¿no? Juanjo me estaba hablando ahora del caso de los caras de Vélez, que son los sinvergüenzas de Vélez, de un pueblo de Macedonia. No, bueno, cuéntalo tú si quieres. Sí, no. Bueno, es que para entender quizás un poco cómo funciona esto, hay que recordar que Internet se basa en dos tipos de economía. Uno que es la economía de la atención, que lo que tú comentas es captar, transformar la atención. La atención es el gran capital que todo el mundo quiere tener. Y en el momento en el que captas la atención de alguien, ya empiezas a transformar eso en dinero. Y eso es lo que cuesta mucho. Por eso tienes que tratar de ir con noticias que sean muy exageradas o que cautiven mucho, que seduzcan mucho para poder atrapar la atención, porque ahora mismo tenemos muchísimos elementos para distraernos. Por ejemplo, la Tierra es plana. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego, otra cuestión importante... El asteroide que viene y va a rozar contra la Tierra, que todos los años pasa y nunca llega el condenado. Eso es un titular también muy recurrente, sí. ¿No? Y luego... ¿Él se va a casar con un holograma? Pues por ejemplo, eso no sé yo si generaría muchos clics. Y luego, hay otra cuestión, que es que, evidentemente, estamos hablando de la economía de la información, porque en el siglo XXI, el petróleo del siglo XXI son los datos y la información. Entonces, estas dos cosas, la atención y la información, es lo que hace que funcione todo esto. Porque no importa tanto que realmente tú informes realmente, lo que importa es que atraigas, capte la atención de esa persona. Y lo que tú señalabas es en Macedonia, en un pueblo que se llama Vélez, fue el que dijo Hillary Clinton durante la campaña de Trump que era donde estaban saliendo el mayor número de noticias contra ella. Y bueno, lo que estábamos comentando antes, realmente esta es una pequeña localidad de Macedonia que después de que se hace independiente el país, creo que en el año 91, 92, pues todo lo que es la industria que antigua económica, que es comunista, pues ya tenía una fábrica de cerámica, se queda todo el mundo prácticamente en paro. Y entonces se encuentran en un nicho de negocio en esto, pero hasta el punto de que han creado una auténtica industria de noticias falsas. Allí hay empresarios, por supuesto, que tienen sus grupos, sus empresas, que se dedican a hacer páginas web con la apariencia de ser portales de información tipo New York Times, Washington Post, etcétera, etcétera. Contratan redactores que escriban muy bien en inglés, diseñadores gráficos, pero es que luego tienes academias y profesores que te indican cómo tienes que hacer las mejores estrategias para crear esos portales de diseño. Entonces, una de las cosas que comentaban, como decía Manuel, es no tienes que crear la fake news desde cero, sino que lo que tú tienes que mirar es qué es tendencia en ese momento. Y sobre eso le das un giro, haces un giro de tuerca para meter ahí un poco la exageración, que sepas que vas a captar, vas a atraer la atención del usuario para que pueda cliquear sobre la noticia. Y el tercer nivel, que esos caras de Vélez, o sea, todos esos creadores de noticias falsas... De Vélez en Macedonia, que nadie piensa en Vélez Blanco, ¿no? Que se generaban a... que se dedicaban a generar esas noticias que favorecieron tanto a Trump, no tenían ninguna intención, que eso es lo fundamental. Simplemente se dieron cuenta de que se clicaba más en las noticias que ponían verde a Hillary y ya está, claro, no tenía ninguna intención política. Es terrorífico el tema. Es cierto, por eso digo que ellos lo que vieron es que si se daban cuenta que, por ejemplo, los seguidores de Trump estaban más estructurados dentro de Internet, y claro, era más eficaz la noticia falsa cuando la lanzaban contra Hillary Clinton, tenían muchos más clics, que cuando lo hacían contra Trump. Por lo tanto, generaron más y más noticias a favor de Trump y en contra de Hillary Clinton. Pero como tú dices, no había ninguna intención política ni estaban subvencionados por nadie. Estaban subvencionados simplemente por las ganas de tener dinero. Y luego hay un tercer nivel, estamos hablando de los empresarios, de los profesores, y hay un tercer nivel que es el propio alcalde. Que el propio alcalde, mientras que para los gobiernos esto es un engorro, porque puede generar un conflicto diplomático, el alcalde dice que, bueno, que él tiene ahí a sus ciudadanos, que están en paro la mayoría y que, a ver, que algo tiene que darles. Entonces él está amparando que exista este tipo de economía porque está generando unas, bueno, o sea, unos... Pararos un segundo a pensar que en este momento puede haber, no ya en Macedonia o en Kosovo, sino en España, profesionales de las fake news que estén preguntándose, bueno, ¿qué nos puede dar más clips? ¿Una noticia denunciando que Pablo Iglesias y Podemos recibe millones de euros de la dictadura de Venezuela, o que el de Ciudadanos se saltó un control de... No, que son todo noticias falsas. Es decir, ¿hasta qué punto estamos creando toda nuestra percepción de la realidad política, social, económica, en base a puñeteras patrañas, ¿no? Claro, si esto lo llevamos, evidentemente, si esto ya lo llevamos no, a nuestros temas, leyendas urbanas, eso, perfecto, pero a mí eso me da igual. A mí lo que me preocupa son los temas de misterio, porque a mí la política, Podemos, Ciudadanos, me da todo exactamente igual. Claro. El problema son, para mí, lo que me interesa a mí son los temas de misterio. Cuando te das cuenta de que el 90% de la información, o el 99% de la información sobre temas de misterio, sobre poltergeist, ovnis, videntes que hay en Internet, es falsa, ¿Cómo demonios vamos a llegar a conclusiones? O sea, ¿cómo construimos una percepción de la realidad cuando ahora se supone que eso de la posverdad es el nuevo baremo para regir a la hora de redactar la información? No, ya no es eso, sino que encima muchas veces medios que tienen muchísimo prestigio no tienen los filtros correspondientes para saber que esa noticia es falsa. ¿Y cuántas veces lo hemos visto publicado? Y claro, ya tú tomas de referencia un medio que sí sabes que tiene credibilidad y si no contrastas, es que estás todo el rato, pues eso, contando algo que a un medio que real no es cierto. Le puedes pedir responsabilidades. O sea, en la historia del periodismo, bueno, son históricas las pifias portadas que han sido portadas del Mundo, del País, de ABC, que luego sí resultaron ser noticias falsas y que son excepciones dentro de la trayectoria. Sí, pero cada vez se ha dado con más frecuencia. Pero a ellos los puedes identificar, les puedes pedir responsabilidades. Al New Macedonia Today, no, claro, sí, que se inventan estos para generar sus noticias, claro, tú entras en la página, ves que es una página con su staff, con sus noticias muy serias, sus fotos, sus copyrights y demás, pero que todo es mentira. Es todo falso. Y cuando nosotros lo replicamos, lo llevamos a nuestras redes, lo trasladamos a quienes nos siguen en Twitter o en Facebook, somos cómplices de todo eso, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Yo no sé si... Porque muchas de esas noticias entran dentro de nuestros prejuicios o de nuestra forma de percibir la realidad. Es decir, si yo tengo una ideología... Es lo que los británicos llaman el wishful thinking, o sea, el pensamiento al servicio del deseo. Y es el que se basa precisamente cualquier leyenda urbana y en el que se basa cualquier acción tuya. Es decir, es aquello que te gustaría que fuera, aunque no sea verdad. y entonces lo repites, entonces, ¿no? Lo trasladas. Eso, claro. Eso está muy bien visto. Yo no sé si el tema de los bulos entraría dentro de la categoría de fake news. Absolutamente. Pero sabéis que este pasado 14 de noviembre los periódicos aparecieron con la noticia de que en México quemaron vivas a dos personas acusadas falsamente de secuestrar a niños y vender sus órganos por un bulo de WhatsApp. Y además lo grabaron y entre aplausos y jaleos, y eran absolutamente inocentes. Y las quemaron. No solo eso, sino que, bueno, como en estos fake news, esa noticia en concreto surge solo porque ven a dos vecinos del pueblo de Puebla, porque pertenecía a Puebla, en un coche de policía, y algún subnormal se le ocurre mandar un WhatsApp diciendo que los habían detenido porque traficaban con órganos, y varios niños de 4, de 8 años que habían desaparecido, habían aparecido sin órganos y demás. El WhatsApp empezó a correr, se contagió a Twitter, infectó a Facebook, y de repente cientos de personas, cientos de ciudadanos de Puebla asaltaron literalmente la comisaría, sacaron por la fuerza, a pesar de que la policía les decía que están aquí por un delito, claro, común, sí, por robar, sí, una, sí, cartera. Pero los sacaron, los mataron y los quemaron vivos, y lo grabaron en vídeo para retransmitirlo por streaming en Facebook. Sí, o sea, la historia es tremenda, evidentemente, pero, por ejemplo, queda muy mal decir porque la gente no se lo cree, pero es una leyenda urbana la existencia de tráfico de órganos. Existen casos, evidentemente, pero eso de que apareció en la bañera con una cicatriz, todo eso es mentira, eso es leyenda urbana. Y las fake news utilizan esas creencias que tienen mucho que ver con las leyendas urbanas para poder, pues en este caso, clicar. Pero Bruno, como casi todo lo que ves en televisión o en la prensa o en la radio, o sea, ¿tú te crees que por usar un determinado desodorante te vas a enrollar con Charlize Theron? Pues no, es una leyenda urbana. ¿Tú te crees que algún banco te va a regalar dinero? Déjalo a Miguel Pedrero, pues, que no compre más. No, déjale vivir. Anda, que no ha cambiado marca. ¿Tú te crees que por ingresar tu dinero en un banco te van a regalar dinero? ¿Tú te crees que cualquier político de los que te promete cualquier cosa la va a cumplir? O sea, ¿tú te crees que cualquiera de las cosas que nos, de la información que recibimos a diario, es verdad? O sea, si lo del tráfico de órganos es una anécdota, si vivimos en una inmensa mentira. Lo que ocurre es que ahora se ha encontrado la forma de rentabilizarla. Y ya no lo hacen las grandes multinacionales, ni los bancos, ni los partidos políticos. Es que ahora lo puede hacer cualquiera, desde su casa, monta su pequeña empresa de trolas, y a base de clips, pues consigue sacarse un sueldo. Necesita tocar la fibra de determinadas creencias. Tampoco es tan complicado. O sea, yo creo que cualquiera de nosotros sabría lo que le gustaría leer a un sector determinado de la población. Pues te coges unas cuantas fotos sobre tal o cual líder político, buscas un titular llamativo que más o menos pueda tener una consistencia con las noticias que se están dando ahora, y lo lanzas. Y luego solo tienes que tener una red lo suficientemente rápida. Para eso existen estos nichos de noticias falsas en que unos se replican a otros y se apoyan a otros, y ya has entrado en el mercado. Y a partir de ahí, esperar a que los tontolabas que estén de acuerdo con esa determinada noticia o esa ideología empiecen a retuitearlo y a cobrar por cada clic. Yo tengo la esperanza de que las próximas generaciones no le den tanta importancia a las redes sociales como se la damos nosotros. Yo creo que también a nosotros nos ha pillado el cambio, y es un poco como cuando antes salió una noticia en el telediario y decíamos, lo ha dicho en el telediario, y ya parecía como que eso ya tenía rango, ¿no?, de verdad absoluta. Ahora mismo tenemos esa impresión de que todo lo que aparece en las redes, o incluso pues es un tuit o algo por el estilo, tiene una magnitud descomunal que yo creo que las nuevas generaciones, que para ellos el uso de las redes sociales es mucho más banal, mucho más trivial que nosotros, seguramente no lo va a tener. Entonces, nos faltan una serie de competencias a la hora de obtener información y de discriminar contenidos en las redes sociales, que confío que las nuevas generaciones, que van a hacer ese uso y le van a dar mucha menos importancia. Porque el problema básico, Juanjo, es que han sustituido el periódico o la información leída por la información en las redes. Y esa es la gran trampa, la gran amenaza, vamos a calificarlo así, de cara al futuro. Porque si estás dando crédito a todo lo que sale en las redes sociales, y hay empresas que se lucran, viven y hacen sus finanzas gracias a las mentiras o a las posverdades, al final no sabrás qué creer dentro de lo que es ese ámbito. Pero has machacado, el ámbito profesional, que es el periodístico. Pero por que eso es el tienes que adquirir competencia para que tú sepas distinguir cuáles son las fuentes, cosa que de momento no tenemos, porque si te da lo mismo leer, como decías, el New York Times Political, hecho de Macedonia, el New York Times, pues evidentemente, claro, el problema lo tienes tú también, que no tienes esa capacidad para distinguir. Porque igual que ahora te están advirtiendo sobre el spam, te advierten sobre todo lo que es las técnicas que hay de que cuando te envían un email con los iconos del banco, que no piques, como picábamos al principio, pues con la información habrá que hacer lo mismo. Tendremos que ser cada vez más aptos para seleccionar contenidos en Internet. Ahora estamos en la avalancha y en la fascinación de un medio absolutamente nuevo. Pero es un poco círculo vicioso, porque también cuando la gente mira muchas cosas de Internet, es que lo que dicen es que como nos están engañando, no nos dan la información real, nos están ocultando cosas. Claro, entonces no vas a buscar la internet, claro, y te van a contar no, la pero verdad. es verdad, la gente lo hace así. Es absolutamente a mí lo cierto. Que me da pánico, y supongo que todos los que sois padres los conoceréis, porque los conozco yo sin ser padres, chicos muy jóvenes, chicos de entre 15 y 20 años, que no leen periódicos, que no ven la televisión, que no ven informativos, que no escuchan radio, sino que la forma de percibir información es a través del móvil. Y de YouTube, y fundamentalmente, YouTube. Mi hijo es adolescente y es YouTube tutorial para muchísimas cosas. Pero y luego sí ve informativos, pero porque los ve conmigo. Pues yo conozco varias personas muy jóvenes que me lo comentan constantemente. Oye, ¿tú qué piensas de esta noticia? ¿Dónde has sacado eso? No, es que lo vi en Facebook. Salió en Facebook y además Ese no es un problema de la gente de 15 a 20 años, es un problema también de la gente de más de 40 y de más de 50 y de más de 60. La gente adulta tiene también la información muy sesgada y son víctimas de esa posverdad, de esas leyendas urbanas, de esas mentiras y de esas fake news, porque además son los que van a votar, ¿eh? Como todo es cuestión de grados. Evidentemente a ti te pueden engañar en el telediario. Y te los que han dicho, los 3 millones de personas que han dicho que sí, que van a votar a una tendencia política que se basa en las fake news, se basa en la mentira, y que está... Y alguna no, Bruno. No. Alguna no. Sí, hay 4 que podemos decir, pero hay una, la quinta, que se está totalmente basando en la mentira, en el miedo, en la leyenda, y... Esas personas que van a votar no son de 20 años, no son de 15, son de 40, son de 50. O sea que... Pero ahí deberíamos preguntarnos por qué es eficaz la fake news en ese tipo de personas. Perdona, Porque puestos a ver fake news, hemos estado comentando que las había, en el caso, por ejemplo, contra Hillary y contra Trump. Pero solamente funcionan en un determinado sentido. Entonces hay que preguntarse... Claro. ¿Qué tipo de contenido tiene esa fake news para que realmente... Pero si lo ha dicho personas. Antes, Josep. Déjame decirte de nuevo que es lo que te gustaría que fuera verdad. Claro. A pesar de que no lo sea. Sí, pero puede ser para eso generas porque hay países que cambian de la izquierda a la derecha de la noche a la mañana. Déjame contarte una anécdota que se va a entender perfectamente y que es extensible. No voy a decir las siglas políticas, porque todos los partidos políticos lo tienen. Personas que antiguamente se encargaban de mandar cartas a los lectores para generar un determinado estado de opinión en una determinada línea política, y cuando daban el clic en lo que socialmente tocaba las narices, se promovía aquella historia para que después trascendiera a noticia de importancia. Eso, que se llama generar opinión, estado de opinión, lo pueden aprovechar empresas para ganar dinero. Pero es que hay detrás, digamos que no solo es ganar dinero, hay departamentos de marketing que se encargan de direccionar en los estados de opinión hacia un determinado sentido u otro, y que por lo tanto hay intereses políticos, económicos, industriales, bla, bla. Eso ha existido siempre, antes de Internet, claro. Vamos a comentar una información que puede ser leyenda urbana, lo fue en su momento, una fake news en su momento, y siempre hemos tenido determinado crédito sobre los historiadores ingleses. Este mes, en la portada de la revista Historia Vieja, se habla de las mentiras de los historiadores ingleses, que no son tan buenos y no tienen tanto crédito como nos hemos creído. Y, por ejemplo, estos historiadores se llegaron a decir en su momento... Se transmitió la idea de que América lo habían descubierto ellos, lo habían descubierto en el Reino Unido. Bueno, lo que comentábamos, todo el tema... No en el Reino Unido, los del Reino Unido. Sí, en concreto un supuesto navegante galés de la Edad Media, que sería anterior a Colón y por lo tanto tendría más derecho que Colón a reivindicar los territorios de ultramar. Eso es lo que ellos defendían, porque bueno, es conectando un poco lo que decíamos antes. Realmente estamos hablando de que la propaganda, la rumorología, el chismorreo, y además con intenciones políticas, existe desde que el mundo es mundo. O sea, en ese sentido no hay problema. Y lo único que tenemos un poco para defendernos de esto es que nosotros seamos el propio antivirus. Por eso hay que insistir en cómo nos debemos formar, porque no esperemos que los demás nos discriminen la realidad, y ahí debemos ser nosotros los competentes. En el caso que tú dices de Inglaterra, la propaganda a través del manejo de la historia, bueno, lo ha hecho Inglaterra, lo ha hecho cualquier otro país. En este caso, pero como los ingleses y los historiadores parece que tienen un crédito especial, bueno, pues igual no es tanto el que tienen que tener. Hombre, yo aquí en este artículo sí que hablo de tres acontecimientos. Uno, que es el que tú señalabas, y cómo ellos crean esta ficción, este personaje, manejando una leyenda que hay ahí de un supuesto navegante que se llega hasta Irlanda, pero ellos la estiran y dicen que este navegante galés, Madoc, llega a estar hasta América del Norte, ¿no? Incluso uno de los principales divulgadores de esta idea fue el famoso John Dee, espía, mago, ¿no?, al servicio de la reina Isabel. Él es el que se encarga un poco de poner negro sobre blanco en una historia que efectivamente existió este navegante. ¿Para qué? Pues porque Inglaterra llega tarde al reparto de América. En principio, además, este reparto de América queda establecido de cara a la comunidad internacional a través del Tratado de Tordesillas entre Portugal y Castilla. Y cuando llegan el resto de países, de potencias europeas, quieren llegar allí a repartirse, teóricamente no les pertenecía nada. Entonces, ¿qué opción tenían? Bueno, si yo soy capaz de demostrar que hubo un navegante precolombino, nunca mejor dicho, un navegante anterior a Colón, que llegó allí, por lo tanto, tiene derechos jurídicos sobre esa tierra y, por lo tanto, puedo acceder a parte de ese territorio. Entonces ellos divulgaron esa idea. Otra de las cosas que también hablo ahí es de, por ejemplo, una serie de mitos que hay en torno a la famosa Armada Invencible, también, ¿no?, de cómo el comportamiento de los españoles, de cómo realmente se dieron supuestamente a la huida, actuaron de una manera cobarde, todo de una manera también para minusvalorar a los españoles y, naturalmente, enaltecer a los ingleses, ¿no? Y luego un caso, yo creo que mucho más interesante, y por también ser mucho más próximo, es el papel que tuvo Reino Unido durante la Guerra Civil Española. El supuesto papel de la no intervención, porque a veces no intervenir en un sitio es la mejor manera de intervenir, para que los contendientes, ¿no? Por lo menos si tú ves que los que están por encima, uno de los bandos está por encima del otro, si tú eres partidario de ese bando, pues la mejor manera, no intervengo, parece que no estoy, que estoy en una acción de paz, y sin embargo estoy dejando hacer, ¿no?, que el más fuerte pueda contra el débil. Y eso se ha demostrado a través de telegramas, a través de documentación confidencial que ha salido a la luz, que la han puesto de manifiesto determinados historiadores españoles, se han hecho con esa documentación del Foreign Office y bueno, han sacado a la luz cómo realmente hubo unas maniobras muy perversas que hicieron que Reino Unido realmente interviniera a favor, en este caso, de los alzados, ¿no?, de los golpistas contra la República, ¿no?, porque ellos lo que temían era que evidentemente la República se convirtiera en una especie de revolución soviética en este lado del continente, y ellos preferían que eso no se llevara a cabo y al mismo tiempo también darle manga ancha a Hitler y a Mussolini para que el fascismo, pensaban que se iba a contentar con que triunfara aquí el fascismo en España, y de esa manera no se iba a extender al resto del continente ni les afectara a ellos, ¿no? Entonces, bueno, jugaron esas bazas políticas, y está muy bien porque, ya digo, hay bastantes historiadores españoles que han sacado a la luz esa documentación, y queda bastante claro que la no intervención fue realmente postureo. Una forma de intervenir. Fue una forma de intervenir muy eficaz, además. Y en este reportaje, que es tema de portada de la revista Historia y Iberia Vieja, se habla sobre la batalla de Trafalgar, cómo exageraron, claro, con una victoria inglesa, pero se exageró un poquito las circunstancias para fomentar ese nacionalismo y ese patriotismo, para fomentar la creencia en que eran invencibles los ingleses. Claro, bueno, es que evidentemente fue una batalla muy interesante, o sea, muy muy importante también, pero siempre ha ocurrido, ¿no? Siempre que se tiene, que se consigue una victoria, tú tratas también de ensalzar tu triunfo frente al de los enemigos, ¿no? Luego está el revisionismo histórico, que también es cierto que, por ejemplo, Gran Bretaña ahora mismo tiene muy buenos hispanistas, y son ellos muchos desde el mundo académico los que han tratado de realmente limpiar toda esa historia, ¿no?, y darle un reconocimiento a España que popularmente de momento todavía no ha llegado a la sociedad, ¿no? Y por eso ellos tienen, por ejemplo, gran conocimiento de la derrota de la Armada Invencible o de la Gran Armada, y sin embargo otras derrotas que ellos tuvieron, como por ejemplo la de Cartagena con Blas de Lezo, no se estudian en los propios libros de texto británicos, y en cambio en los libros de texto españoles sí que aparece la derrota de la Gran Armada, ¿no? Entonces, bueno, eso demuestra cómo también quizás hemos actuado con cierto complejo de cara a lo que es nuestra historia, ¿no?, con sus luces y sus sombras. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero con Amado Martínez. Amado, muchas gracias. Buenas noches. Y con los hologramas, Manuel Carvellal, muchas gracias. Y lo de los hologramas, ¿me lo dices por mí? Sí, claro. Claro, pues ahora me voy con mi mujer holográfica. Se va a casar con Minnie Mouse. Sí. Juanjo Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias. Y Giuseppe Guijarro, que se ha venido y que se ha dado un salto desde Barcelona aquí a Madrid. Más que nada para huir de la lluvia y mañana me toca abrir el paraguas. Jolín, ese no para llover, ¿eh? Te la has traído todos de días, Cataluña. A todas horas. Para que veas. Es una cosa tremenda. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Cuidaros. Ahora, mujeres con historia, vamos a conocer la relación secreta de Freddie Mercury con Mary Austin, el relato de Silvia Casasola. La rosa de los vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Hace unos días disfrutaba muchísimo con la película Bohemian Rhapsody, donde se narra cómo la banda Queen logró, no sin esfuerzo, el éxito mundial que se merecía. Y tengo que confesar que me quedé ojiplática al descubrir a Mary Austin, la mujer más importante en la vida de Freddie Mercury. Mary no solo fue su amiga incondicional durante su vida adulta, sino que fue su amor, su alma gemela, su cómplice. La persona a la que confió su última voluntad, depositar sus cenizas en un lugar secreto, un lugar que ambos conocían y que debía quedar sin desvelar para que nadie lo profanara. Mary cumplió el último deseo de su amado Freddie y en la actualidad nadie conoce el paradero de los restos del líder de Queen, ni tan siquiera la pareja de Freddie, Jim Hatton, la persona con la que compartió los últimos años de su vida. Pero ¿quién era Mary y por qué dejó una huella tan profunda en Freddie? Es lo que vamos a descubrir esta noche. ¿Is this the real life? ¿Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. En la película cuentan que Mary y Freddie tuvieron una especie de flechazo. Él se quedó mirándola y le dijo que le gustaba su chaqueta, a lo que ella respondió que en la tienda que trabajaba había muchas más. Él quedó en pasarse y después vino la primera cita. En cambio, hay otra versión en la que interviene otro miembro del grupo Queen. A estas alturas, Freddie ya era el nuevo cantante del grupo Smiles, nombre originario antes de convertirse definitivamente en Queen. Smile estaba formado por el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el cantante Tim Staffel. Freddie, que también había hecho sus pinitos cantando en otros grupos, era un superfan de Smile y cuando vio que Staffel abandonaba al grupo para formar parte de otra banda, no dudó en ofrecerse. Pero vamos a retomar la historia de Mary. El grupo acudía con bastante frecuencia a Viva, la tienda en la que Mary trabajaba de dependienta. Era una tienda de moda londinense, muy frecuentada por estrellas de la música como Paul McCartney o Mick Jagger. Quien primero se fijó en ella fue Brian May y comenzaron a salir juntos. Sí, Brian fue la primera pareja de Mary. A Freddie, la personalidad de Mary le gustó desde el primer momento y le preguntó a Brian si iba en serio con ella porque, si no, quería probar él. Brian le dejó el camino libre y Freddie no se lo pensó dos veces. Por su parte, Mary estaba hipnotizada con la personalidad y presencia exótica de Freddie. Jamás había conocido a nadie así. Y cuando le vio actuar en un concierto en el Ealing College of Art, la antigua escuela de arte donde había estudiado Freddie, supo que iba a ser una auténtica estrella del rock. Qué bien te mueves por el escenario. Te los metes a todos en el bolsillo. No intuyes lo lejos que puedes llegar. Mary nunca olvidará cómo la rodearon después de la actuación y ella discretamente se alejó pensando que no tenía nada que hacer con alguien que iba a ser famoso. Pero Freddy, al darse cuenta, fue corriendo tras ella y le preguntó que a dónde iba. Ella respondió que a su casa y él dejó a todos por acompañarla. En ese instante, Mary se dio cuenta que podía confiar en Freddy, que para él era una persona importante, y se sintió feliz con ello. Me sentía muy segura con él. Cuanto más le conocía, más le quería. Tenía calidad como persona, lo cual creo que es muy raro hoy en día. Algo que siempre fue muy constante fue el amor. Ella tenía 19 años y él 24. Al poco se fueron a vivir juntos a un apartamento en West Kensington, en Londres. Pagaban por una habitación 10 libras a la semana y compartían baño y cocina con otra pareja. Estaban acostumbrados a vivir sin grandes lujos, ya que ambas familias eran de origen humilde. Los padres de Mary eran sordos y, además de leer en los labios, se comunicaban por el lenguaje de signos. Su padre se dedicaba a recortar papel pintados para especialistas en empapelar, y su madre era ama de casa, al igual que la madre de Farrod Bulsara, el verdadero nombre de Freddy. La familia de Freddy eran de origen parsi e indio, y sobre todo a su padre le costó muchísimo hacerse a la idea que su hijo iba a dedicarse al mundo de la música. Cada vez que le veía vestir de forma extravagante para ir a los garitos de noche, se ponía enfermo. Pensaba que Freddy iba a echarse a perder. Con el tiempo, se dio cuenta que su hijo era una auténtica estrella del rock y se sintió orgulloso. Mary vivió junto a Freddy el ascenso del grupo, el cambio de nombre a Queen, una idea que partió de Freddy, el comienzo de las giras. En la Navidad de 1973, Freddy le hizo un regalo que no olvidaría jamás. Le dio una caja grande y cuando la abrió había otra, más pequeña, y después otra más pequeña y otra y otra. Era como las muñecas rusas, hasta que finalmente, en la más pequeña de todas, encontró un anillo de jade. Era un escarabajo egipcio. Ella preguntó que dónde debía ponérselo, y entonces él contestó que la mano izquierda. Después le pidió matrimonio. ¿Y qué contestó Mary? Pues ella respondió que sí. Queen cada vez eran más famosos. La convivencia de la pareja era complicada porque continuamente les pedían actuar en más lugares y apenas se veían. Las ansiosas llamadas para saber el uno del otro se volvieron más frías y distantes. Mary se estaba dando cuenta que pasaba algo. Freddy no era tan cariñoso con ella como antes. Se mudaron a un nuevo apartamento en Holland Road y Mary decidió preguntarle qué pasaba. Entonces Freddy fue sincero y le confesó que él había estado poniendo los cuernos, pero no con mujeres, sino con hombres. Llevaba tiempo acudiendo a garitos de ambiente gay durante las giras, acompañado por Peter Freestone, uno de sus ayudantes personales, que era un gay declarado. Freddy le confesó que creía que era bisexual, pero Mary lo tenía más claro y le contestó: no, Freddy, no eres bisexual, eres gay. En otros medios se ha publicado que Freddy incluso tuvo un affair con otra mujer, una tal Bárbara Valentín, algo que no podemos corroborar. Lo curioso y llamativo del caso es que tras la gran salida del armario de Freddy, en vez de romperse la pareja con Mary y no volver a tratarse, pues resulta que ella pasó de ser su amor o su futura esposa a su mejor amiga, a ser su confidente. Ambos se querían tanto y confiaban tanto el uno en el otro que no desearon separarse. Sabían que nunca se harían daño a propósito. Anybody, find me. Tanto él como ella tuvieron muchas relaciones. Los novios y amantes de Mary se dieron cuenta que jamás se separaría de Freddy. De hecho, para ella, él siempre fue su auténtico amor, su amor eterno, y se trataban como un matrimonio. Él la llamaba mi esposa. Freddy le compró una pequeña casa para tenerla cerca, de tal modo que desde la ventana de ambas viviendas se podían ver. Y cuando ella le necesitaba, él acudía. Y cuando él la necesitaba a ella, Mary lo dejaba todo para ayudarle. Freddy tenía clarísimo qué significaba Mary para él. Para mí fue un matrimonio. Creemos el uno en el otro. Todos mis amantes me han preguntado por qué no podía reemplazar a Mary y es porque sencillamente es imposible. Mary era como una especie de talismán de Mercury. Con ella acudía a los premios, a los homenajes y, por supuesto, era invitada VIP en sus conciertos. Se sintió muy feliz y fue el padrino del primer hijo que tuvo Mary con el empresario Press Cameron, con el que tendría un segundo hijo. Sin embargo, las relaciones de Mary no eran duraderas. En 1985, Freddy comenzó una relación estable con Jean Hatton, a quien le tiró los tejos año y medio antes. Pero Hatton estaba en otra relación. Eso sí, el destino les volvió a unir y ya no se separaron hasta que Freddy falleció. Uno de los momentos más duros fue cuando Freddy comunicó a su gente, a los que más quería, que estaba enfermo de SIDA, sus compañeros de Queen, su familia, su pareja y, por supuesto, Mary, fueron los primeros. A Freddy se lo comunicaron los médicos en 1987 y no quiso dejar la música hasta que su cuerpo le dijo, basta. Necesita tiempo. ¿Y si no me quedara tiempo? Freddy fue arañando años, meses, semanas, días de vida hasta que la enfermedad le ganó la cruda y cruel partida con una maldita neumonía. Mary estuvo con él, junto a él, cuidándole y dándole su amor como amiga y eterna esposa hasta que el 24 de noviembre de 1991 exhaló su último aliento. Por tanto, el próximo sábado se cumplirá el 27º aniversario de su muerte. La sorpresa vino cuando se leyó su testamento. La persona a la que dejaba su mayor fortuna y propiedad no era nadie de su familia, no era su pareja Jean Hatton, sino que quiso dejar la cuantía más importante a su querido y eterno amor, a Mary Austin, su musa, su compañera en la vida. Mary heredó la mansión de Freddy situada en Garden Lodge, valorada en 22,5 millones de euros de la época. Además, le dejaba también la mitad de su fortuna y futuras ganancias por derechos de autor, inicialmente valorados en más de 9 millones de euros. Pero no todo fue fácil. Mary tuvo que pelear la herencia porque hubo familia y amigos que no estaban muy de acuerdo con la última voluntad del cantante. De hecho, la herencia se hizo efectiva después de varios pleitos a los 8 años de la muerte de Freddy. También le costó que Jean Hatton se fuera de la casa, porque la relación entre Mary y Jean fue respetuosa en vida del cantante, pero no se llevaban demasiado bien. Además, muchos fans cuestionaron la decisión de Mercury. Creían que ella era una mera aprovechada que no pintaba nada en la vida del cantante y que no se merecía heredar nada. Freddie fue también muy generoso con sus padres y hermana, dejándoles el 25% de su patrimonio a cada uno. A Jim Hatton, a su amado, le compró un terreno para que construyera una casa en Irlanda y le dejó 500.000 libras. También dejó dinero a su ayudante personal, Peter Freeston, y a su cocinero y a su chofer y guardaespaldas. Pero fijaros si confiaba en Mary, que además de la superherencia que le dejó, le confió depositar sus cenizas y en la actualidad, ella preside la Fundación Fénix creada por Freddie en la lucha contra el SIDA. Fijaros la extrema confianza que depositó en ella. Freddie Mercury no solo se convirtió en una estrella del mundo de la música como había intuido Mary, sino que trascendió más allá, convirtiéndose en leyenda. Eres una leyenda, Fred. Todos lo somos. Mary lo pasó muy mal cuando Freddie murió. Cayó en depresión, se sentía sola. Para ella, su familia eran sus hijos y Mercury. Y a día de hoy, sigue afirmando: yo tendría que haberme ido primero. Hubiera preferido que fuese él quien tuviera que echarme de menos, en lugar de tener yo que echarle de menos a él. Mary, gracias a lo que heredó, dio a sus hijos una educación privilegiada en colegios privados y vive casi recluida en la mansión de Mercury. Y lo curioso es que no ha querido cambiar nada de la decoración. ¿Sabéis por qué? Porque cree que Freddie sigue junto a ella. Agradecer a mis compañeros Laura Gil y David Gabá su colaboración y deciros que Mercury le dedicó una de las canciones de amor más bonitas de la historia de la música a Mary Austin. La canción es Love of My Life, canción que estamos escuchando y que resume lo que sentía por el eterno amor de su vida. Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, bellezas. Se ha logrado reproducir in vitro funciones cerebrales complejas. Complejas, sí. ¿Os acordáis cuando tuvimos aquí al profesor Juste? Sí. Que estaba más hace poquito por aquí por España, la semana pasada. Y nos contó que el proyecto Brain, lo que pretende, este que está impulsado desde las organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos, y aparte de otro también proyecto que hay en Europa, lo que pretenden es descubrir o identificar cuáles son los mecanismos biofísicos que hay en el cerebro. Más o menos las estructuras cerebrales están ya todas identificadas y cada una más o menos ya se sabe cuáles son en cada una de estas estructuras, cuáles son sus funciones. Digo lo de más o menos porque todavía del cerebro queda muchísimo por descubrir y en este punto nos hallamos cuando los investigadores de una universidad japonesa y de la Universidad de Barcelona se han puesto manos a la obra y ellos han ideado un mecanismo fuera del cerebro, un mecanismo in vitro para intentar reproducir algunas de las funciones más complejas que hay en el cerebro, ¿no? Ajá. Porque el cerebro actúa de una forma u otra. Es la el gran reto, digamos, de la biología biología humana, ¿no? Entonces, ellos lo que han realizado es simplemente se han llevado a in vitro en laboratorio unas técnicas para intentar saber cómo funciona el cerebro en determinadas circunstancias, ¿no? Lo que han hecho es que por medios de herramientas de neuroingeniería han desarrollado y han diseñado una serie de circuitos neuronales in vitro que reproducen una capacidad que tienen los circuitos neuronales, que es la capacidad de segregación e integración de los circuitos, ¿no? Los científicos lo llaman la reconfiguración dinámica, ¿no?, que es el reforzamiento o el debilitamiento de los enlaces que hay entre las neuronales. Las sinapsis, neuronales, exactamente. Generan una serie de exactamente. Entonces, este reforzamiento, esta reconfiguración dinámica que llaman, es el reforzamiento gracias al aumento o la disminución de la actividad neuronal. Y esto se desarrolla no solo entre las neuronas próximas a una neurona determinada, sino también a neuronas, la capacidad que tiene de contactar con neuronas que estén alejadas de esa neurona que hemos tomado como testigo, ¿no? Se forman una serie de circuitos y sobre todo lo que ellos han intentado es hacer en laboratorio, desarrollar en laboratorio la organización modular que tiene el cerebro. Sí. Esta organización modular que tiene el cerebro lo que le permite es que maximizar la flexibilidad de un circuito neuronal, de estas conexiones, ¿no? Uh-huh. Con lo cual no tiene que estar constantemente conectado o digamos a tope de funcionamiento, y le permite ir jugando con modulación o demodulación, ¿no? Es decir, con lo que ellos llaman la integración o la segregación de estas conexiones. Cuanto más, una de las interrogantes que quieren solucionar es saber si cuando un circuito está a pleno rendimiento es debido a que hay muchísimas conexiones, aunque no se sabe si depende de la gran cantidad o de la calidad de estas conexiones, ¿no? Y es un poco de lo que pretende este estudio. Lo que sí se sabe es que gracias a esta capacidad de integración y de segregación, es decir, de mantener un montón o desconectar, por decirlo de alguna forma, esta capacidad de conexión, el cerebro actúa de una forma u otra. Por ejemplo, esto cuando uno está viendo la televisión, tiene, digamos, más activo, por decirlo de alguna manera, los sentidos de la vista y el oído, ¿no?, para integrar las señales que le llegan a la corteza cerebral, que llegan de forma separada, de forma segregada, y ya en otra función del cerebro las integra para poder entender la película, ¿no? Pero esto quiere decir que el resto de sensaciones o el resto de conexiones están absolutamente desconectadas. No. Quiere decir, el olfato, cuando vemos una película, no tenemos olfato. No. Lo que ocurre que el cerebro presta más atención, más número de conexiones en ese momento a las que vienen de la vista y el oído. Se focaliza, claro, en una un determinada así, cosa. Pero no quiere decir que las del olfato estén desconectadas. Si en ese momento olemos a quemado, el cerebro responde realizando más conexiones referidas al sentido del olfato para que el cerebro tome las determinaciones de urgencia, pues si algo se está quemando alrededor de la casa o algo en así. En cierto, ¿no?, modo, la percepción es selectiva. Exactamente, una forma así. Esto es lo que han llevado al laboratorio, que no se había conseguido hasta ahora, y ellos, por medio de estos circuitos, de estos módulos, por así, han conectado cuatro módulos diferentes, los han dado, por así, de comer, los han dado con sus proteínas, también con unas neuronas, y han sido capaces de monitorizar por medio de microscopía de fluorescencia en qué momento hay actividad entre las neuronas que hay en esos en esos módulos, y cuando alguna neurona de ese módulo también se conectaba con una neurona de otro módulo diferente, siendo capaces de no solo conectarse con las neuronas cercanas a sí mismo, sino a neuronas más, más alejadas, y establecer esas conexiones e intentar pues dilucidar en lo que hemos dicho antes, cuál es la biofísica del cerebro y bioquímica, ¿no? Del cerebro, esos mecanismos biofísicos y bioquímicos que hacen que el cerebro sea todavía a día de hoy el órgano del cuerpo humano más desconocido. Es que dicen que en realidad es una de las cosas que está pendiente, ¿no? Para la humanidad, saber explorar en condiciones y sacar todo el rendimiento que se pueda sacar del cerebro, que es un auténtico enigma todavía. Pues en eso están, y evidentemente ellos han conseguido este primer paso, pero lo que ellos mismos en el estudio dicen, que está a años luz, está lejísimos de la complejidad que tiene en sí mismo el cerebro, pero que es un primer paso para conocer las acciones más fundamentales del cerebro. Una vez establecido cuáles son las más fundamentales, si podrán ir poquito a poco ir haciendo más complejos estos estudios en laboratorio para entender cuál es el funcionamiento del cerebro, sobre todo en esas funciones que realiza el cerebro de una forma casi automática, ¿no? ¿No? Una cosa es cuando lo hacemos per se, lo hace el cerebro per se, y otra es cuando hay una voluntad del individuo por hacerlo, ¿no? Lo consciente es lo que menos actúa el cerebro. Exactamente. Actuamos por inercia, ¿no? Muchísimas funciones per se que son inconscientes, realizamos de forma inconsciente, que el cerebro sigue y que nos permiten mantener la actividad diaria. Incluso algunas, ¿no?, cosas que muchas veces se dicen, ¿no?, que son ancestrales, que evolutivamente se tienen ahí guardadas, y tienes una respuesta casi automática o incluso por instinto, ¿no?, que muchas veces se reacciona por instinto. Pues en eso están los científicos. Es la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías puestas al servicio de la ciencia. Sí, o sea, las herramientas tecnológicas y las herramientas de neuroingeniería que han puesto a disposición en este experimento tampoco habían sido muy testadas, o sea, no habían sido muy utilizadas en este tipo de experimentos, y han demostrado que tienen una validez y que es una vía para seguir experimentando por ahí, para conocernos cada vez mejor. ¿Será una frontera del futuro utilizar el cerebro a la máxima expresión y utilizar aquellas cosas que la ciencia facilita? A la máxima potencia, pero con el mínimo gasto posible, que es como hace el cerebro. ¿Tú guardarías tu cabeza para preservarla para el futuro? Pues no. Yo sí la guardaría tuya. Nunca se sabe, Javier. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada a las 12 en la Comunidad de Canarias. Quedaos ahora con el Transistor en Onda Cero. Y luego llegan muchas más cosas, más de uno. Quedaos toda la semana. Nosotros volvemos, insistimos, el próximo sábado a las 12 en Canarias, a la 1 en la península. Gracias. Feliz semana.